Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todas las noches, todos los viernes, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña. Y esta noche hablamos de uno de los videojuegos independientes más destacados de 2016. Esta noche analizamos Inside. Y en la segunda parte del programa vuelve el debate y tenemos un tema muy interesante porque hablaremos de propuestas de cambio en la distribución física. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas. Una semana. A mi izquierda, señor Jorge. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy voy a hablaros de Inside, un juego que ya veréis, no te deja indiferente y bueno, ya veremos cómo, de qué se trata, seguro que algunos no lo conocéis, otros quizás sí, y lo comentaremos con calma. Tenemos también a nuestro querido troll de las cavernas, señor Gaspar. Estoy cansado. Oye Gaspar, ¿te han arropado tus dos gasparistas esta semana? Sí, mucho. Ya estamos parando golpe de estado, no se preocupen. Y tenemos, por supuesto, a nuestro compañero más peludo y monesco, el monocazoide. Ah, pues sí que hablabas de mi nombre. No, era el monocazoide. Ahora sí, a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Pues nada, buenas noches y muy interesado en lo que va a explicar Jorge sobre Inside, porque la verdad es que me interesa bastante lo que he visto, así que Jorge, véndemelo. O no sé la cual alternativa, no me lo vendas. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Tenemos aquí, me parece que Death Metal, Castlevania, una sí. Cosa rara, ¿no? Una cosa rara. Es que no sé si sabéis que ya se ha mostrado el primer cartel. Sí, es feísimo. De Castlevania. Es feísimo, Castlevania. Era por meterme con David. Ah, pero sí, hostia, tío, sí, es la esencia. No, la sí, esencia. Está muy chulo. Ese castillo es Castlevania es el castillo, tío. Es el castillo, una cosa, David. Ese castillo, vamos a ver, no voy a decirte la aventura de la mansión de Resident Evil 1. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Ese castillo o la comisaría de Resident Evil 2? Ese castillo desafía la puta gravedad. Y tuviste la construcción, el castillo. Y aparte, sin duda. Además, puedes spawnear en Japón, ¿eh? Ese castillo, sí, exacto. Con permiso de Resident Evil, es mucho más legendario, pero, tío. Una cosa. Este Castlevania, tío. ¿La serie va a ser estilo Castlevania clásicos o tipo Metroidvania? Va a ser estilo Castlevania Game of Thrones. Hombre, yo creo que podría basarse un pelín, ¿no? En Super Castlevania 4 también. Yo quiero que el prota sea cachas, como en el primer Castlevania. Pero que sea Rosa jugablemente, ¿cómo va a ser? Jugablemente, pues mira, yo creo que va a ser muy lineal. Lineal, ¿no? Sí, van a meter sí, seguramente. Tetas, sexo, tradiciones políticas y un vampiro. En un Castlevania. Sí. Y Drácula va a ser emo. Oye, pero este dibujo es a ser hombre, yo te va a haber acción y muerte. Te diré una cosa, ¿eh? Al menos yo, de lo que yo he jugado a Castlevania, el tema político era básicamente, mira, Drácula es el malo, mátalo. Sí, y eso es toda la política que hay. El guión... Drácula es el PP y... Creo que el guión lo escribe Grasa. Más que otra cosa era diplomacia. No, no, pero lo que sí había era problemas familiares. Muy desestructurada estaba la familia. Bueno, vamos a irnos a la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada. Semana pasada que era el especial Legado Wii U, y teníamos una encuesta pues con bastantes respuestas. Y os preguntábamos, ¿ha cumplido Nintendo con Wii U? Y teníamos, bueno, un porrón de ellas. La primera, sí, ya que ha sacado un montón de sus juegos en la consola. La segunda, ¿ha cumplido a medias? Sí, en cuanto a juegos, no en cuanto a producto. Siguiente, Nintendo ha cumplido, quienes no lo han hecho son las thirds. La cuarta, no ha cumplido porque no supo gestionar el lanzamiento confuso de la consola. La siguiente, no ha cumplido porque no se puede vivir solo de los juegos de Nintendo, y la falta de thirds es en parte culpa suya. La siguiente, no ha cumplido porque en el último año y medio la ha dejado medio abandonada. La siguiente, con Wii U, no ha cumplido nadie. La penúltima, escribe en el foro tu opinión, si no se ve reflejada en la encuesta. Que esta, bueno, era... No la votó nadie porque, bueno, era para escribir la opinión en el foro. Y la última, el monocazoide no es otra opción. Él no sabe qué es Wii U, se pasa todo el día fumando y tocándose. Bueno, en el último lugar quedó, no ha cumplido porque el último año la ha tenido medio abandonada. En el, bueno, y empatado con ha cumplido a medias y en cuanto a juegos, no en cuanto a producto. En el siguiente lugar, con un 6% de los votos, tenemos las respuestas. Sí, ya que ha sacado un montón de juegos en la consola. Nintendo ha cumplido, quienes no lo han hecho son las thirds. Y no ha cumplido porque no supo gestionar el lanzamiento confuso de la consola. En segundo lugar, con un 25% de los votos, hay un empate entre con Wii U no ha cumplido nadie y el monocazoide no es otra opción. Él no sabe qué es Wii U, se pasa todo el día fumando. El monocazoide que pasa a una segunda posición además empatada, y pierde su hegemonía que ya llevaba varias semanas ganando. Y la clara ganadora de la noche con un 31% de los votos es no ha cumplido porque no se puede vivir solo de los juegos de Nintendo y la falta de thirds es en parte culpa suya. Que bueno, yo creo que esto es un poco lo que pensamos por aquí, ¿no? El tema de que, bueno, lo de las thirds influyó muy negativamente en Nintendo y en parte es culpa de Nintendo, el que las thirds no les resultara atractiva la consola. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana. Y esta semana... bueno, vamos a hablar de Inside, pero la encuesta no tiene que ver con Inside. Os preguntamos, ¿qué pensáis de las exigencias minoristas en USA, en los Estados Unidos? Y tenemos las siguientes respuestas. Mal, sería prácticamente vender juegos digitales con caja. La segunda es bien, salvo la predescarga, es algo que ya se hace. La tercera es me da igual. La quinta, no me gustan los videojuegos. Y la sexta, el monocazoide tiene un emporio de calcetines. ¿Por qué de calcetines? Y sobre esta cuestión, es sobre lo que va a tratar el debate de hoy. Así que si tenéis dudas, no entendéis de qué va el tema de esta encuesta y demás, esperaos hasta el debate y entonces ahí podréis votar, ¿no? Porque vamos a explicar al pormenor todo el asunto, ¿no? Todo el asunto de qué va todo este tema de los minoristas y tal. ¿Qué iba a decir? Por cierto, os comento. Yo os tengo que trasladar una cuestión que me han hecho llegar varios oyentes durante esta semana. No firmo autógrafos. No, Gaspar. Los gasparistas habéis perdido. Supéralo, Gaspar. Tienes que superarlo. Cállate, joder. Os paso el recado. A la gente le gustó mucho el especial de Legado de Wii U, ¿no? El formato, pues, está bien porque recuerda sus mejores juegos y tal. Y entonces hay personas que están pidiendo Legado de PS Vita. Tenemos que tomar una decisión. No puede ser. Porque esta consola sigue en producción aún. Es que no está muerta, aún sale juegos. Yo aquí tengo potestad para hablar, ¿vale? Porque gané las elecciones. Y porque soy el único que tiene la Vita. Aunque, bueno, tú también la tienes, es verdad. Hostia, qué mal lo hice ahora. Pero bueno, tú has perdido. Pero yo creo que aquí hay dos factores. Uno, Vita no merece un puto legado porque no ha tenido nada. Vale. Qué troll. Y eso que a Gaspar le encanta. A Gaspar le encanta. Y segundo, más importante, aún sigue ahí. Aún sigue ahí, a ver. De aquella manera, pero aún sigue ahí. Todavía no han matado, quiero decir. Sony la mató hace 4 años. No, pero vamos sí, a ver. Los pero siguen saliendo juegos. Exacto. Y anuncian juegos. Sí, no. Juegos nichos japoneses que solo compras tú. ¿Y se sigue fabricando? Sí, no, efectivamente. Sí, pues no sé dónde van a parar esas Vitas. A casa de Gaspar. Pues será. A ver, ahora en serio. Se hará, por supuesto, pero yo creo que aún es pronto para hacer un legado de Vitas. Yo creo que igual el año que viene, que seguramente yo calculo que están igual. Podría ser, no, pero se va a hacer, pero desde mi punto de vista aún es pronto para... En el futuro haremos un legado de Vita, pero no ha llegado su momento todavía. Sí. No ha llegado su momento. Así lo pienso yo al menos, no sé mis compañeros. Igual que hay antes el Xbox One. No creo tampoco. Bueno, pues nada, esta es la respuesta oficial de Complejo Aranda, pero no os preocupéis que en el futuro tendrá su propio especial legado, por supuesto, no nos olvidamos de ninguna plataforma. Ahora sí, nos iremos ya con las noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de un juego español. Un juego español que está en Kickstarter, que se llama Narita Boy. Y es un juego del estudio Cova, de Barcelona. Y bueno, quería hablar de él porque es muy curioso. El vacío que le han hecho, no sé si por alguna razón concreta o simplemente pues por falta de organización, los medios españoles a este juego, y en cambio los medios internacionales está en todo. En Kotaku, está en Polygon, está en todos lados, pero los medios españoles no lo he visto en ninguno, pese a que el juego es español, ¿no? Es un juego de corte futurista, pues eso, un estilo scroll lateral y tal, muy chulo, a nivel gráfico muy, muy majo, muy ochentero, retrofuturista, por así decirlo, en el que manejamos una especie de personaje extraño, que es Narita Boy, que tiene una especie de espada chunga y que monta unos bichos electrónicos muy raros. Es una pasada, o sea, visualmente es una cosa muy impresionante, ¿no? Así en pixel art y tal, y me pareció muy curioso este juego, porque ya os digo, o sea... Salió pues un buen día. Yo lo vi retuiteado en Devolver Digital. No sé si es que les va a hacer el de publisher de Devolver Digital o no. Pero bueno, el caso es que este juego, bueno, necesitan 120.000 dólares para llevarlo a cabo. Y llevan más o menos 50.000 en los 2 o 3 días que lleva el Kickstarter. Así que bastante bien de momento. Y bueno, si os interesa, pues ya sabéis, buscad Narita Boy en Kickstarter. Y bueno, ya tenéis ahí toda la información y tal. La verdad es que tiene muy buena pinta. Te iba a decir yo, futurista, la verdad es que yo le vi bien poco. Retrofuturista. Ahora, cuando dijiste claro. Lo de retrofuturista, sí, es que entonces sí. Exacto, es de corte retrofuturista. Para mí lo mejor de lo que vi, que fue el tráiler este que sí. Tienen, es la música. A mí está la banda guapísima. Sonora me pareció sí. La hostia. Y bueno, el estilo está muy bien, aunque claro... Las animaciones molan. Sí, ahí habría que ver más cosas. Es que... Da la impresión de que es el típico vídeo, que es un vídeo preparado, ¿no? Pero que no es gameplay real, es claro. Como en otros tantos juegos que hemos visto. Pero bueno, si el juego se parece mínimamente a lo que hemos visto en el vídeo, pues la verdad, tiene buena pinta de inicio. Habría que profundizar un poco más. Yo tengo que decirlo, yo les metí mis cuartos ahí, porque me gustó lo que vi. Y quiero echar un cable al tema este. De hecho, me revelo, este año... Estoy apostando por Kickstarter. He vaqueado en 4 proyectos este año. En 4, ¿eh? 3 juegos y un cómic de Kickstarter. Que sepas que solo va a salir uno de esos proyectos. Y bueno, no, pues hay uno que va a salir fijo, que es el Pillars of Eternity, porque ya, pues ya hicieron 4 millones de pavos. Todos, todos. Bueno, será el 2. El Pillars 2, claro. Que ya, eso hicieron 4 millones. Ahí ya no arriesgaste. No, ahí fue. Ahí dije, hostia, que me vale el juego $28 dólares si lo compro ahora en lugar de 50 cuando salga. Pues lo voy a comprar ahora, que no me importa esperar un año y así me ahorro 15 pavos. Y lo hice por eso. A mí me pareció, porque me daban contenido extra, ¿eh? Este juego en Narita Boy me pareció muy chulo, sobre todo sí. Las animaciones de los bichos y tal. La verdad es que, francamente, bien, ¿eh? Pero habría que ver, por en el vídeo se ve que hay bosses bastante tochos y el personaje parece un tirillas. A ver cómo qué habilidades tiene después para enfrentarse a todos estos... Hombre, yo creo que lo que vimos es un concepto. Pero la impresión que me dio es que el personaje lo mueve un tío que está en su ordenador en su casa. en un mundo de los 80 y que es como que se mete en el mundo virtual y maneja a Narita Boy. Es la impresión que me dio. No sé si va a ser así el juego o no, pero el tráiler, había algún momento en el que veías una habitación de un tío. Sí, justo al principio. Sí, y luego en mitad había como un salto a la habitación. Entonces, por eso, no sé, me tiene muy buena pinta el juego. Bueno, le deseamos mucha suerte a esta gente que está con Kickstarter, a ver si consiguen llegar a la cifra y bueno, pues a ver si consiguen traernos ese juego. Y vamos con otra noticia, un juego que, bueno, es bastante esperado porque Wonder Boy de Dragon's Trap, este juego que es un remake del Wonder Boy 3, pero con unos gráficos así coloridos, dibujados, muy guays, pues ha mostrado una nueva función esta semana que la verdad es que va a encantar a todos los fans del juego, que es el poder cambiar al estilo retro de 8 bits cuando queramos en el juego. O sea, le damos un botón y podemos cambiar el estilo retro y seguir jugando en tiempo real. Eso ya se vio en los Monkey Island, y también el de Halo Anniversary, ¿os acordáis? Pero eso es la hostia, tío. Eso está muy bien, está muy bien. Y también este juego de... que salió para PC y Mega Drive. ¿Cómo se llamaba? El Pier Solar. El Pier Solar. También tenía un modo parecido. Bueno, pero el Pier Solar, claro, tenía el modo, digamos, tuneado y el modo original de Mega Drive. Por eso. Pero el Pier Solar es un juego que se lanzó en Mega Drive. Sí, por eso, por eso. La Wii permitía modo retro con todo su catálogo. Sí, por favor, sigue. Esto después Víctor lo edita en la postproducción, ¿vale? Bueno, pues este juego, el Wonder Boy de Dragon's Trap, saldrá en otoño. No se sabe la fecha aún, pero bueno, sabemos que saldrá este año para PC, PlayStation 4, Xbox One y también para Switch. Para Switch también va a salir, así que genial. Hostias. Este juego pide Switch, creo yo, ¿eh? La verdad. Yo creo que cualquier cosa pide Switch. A Switch le hacen falta juegos como... Exacto. Más bien Switch pide juegos. Sí. David Cage habla del desarrollo del guión de Detroit. Me pareció muy interesante esta pequeña charla que tuvo, ¿no? No voy a coger palabras textuales porque, bueno, venía muy sesgada la información, pero sí voy a resumir un poco lo que dijo. Bueno, me pareció interesante. Que fue durante el DICE Summit 2017, que es un evento que se celebró en Las Vegas. Y ahí, pues en una especie de retransmisión en directo, el creador de Heavy Rain o de Beyond Two Souls o juegos así, o Fahrenheit, pues comentó su experiencia escribiendo el guión de Detroit. Y comentaba un poco que hoy en día los videojuegos pues ya no son como antes, ¿no? Que antes pues no necesitabas muchas excusas para disparar o para hacer algo, y hoy en día cada vez tienes que justificar más todo lo que hace tu personaje en un videojuego. Y que por eso, bueno, por eso y por otras muchas cosas, el guión en Detroit es una de las cosas más importantes, si no la más importante, ¿no? Comentó que escribiendo este guión estuvo 18 meses. 18 meses solo para escribir el guión, porque comentaba que era tan complejo por el tema de cómo tienes que interconectar todas las decisiones que tomas y todo esto. Y además, eso, que quede bien integrado con la jugabilidad para que no parezca que el juego es simple lectura y nada más. Pues... fue un proceso tan costoso que le llevó unos 18 meses escribirlo. Y además comentaba que fue muy duro y que la verdad es que a veces lo pasó mal haciéndolo. Eso que has dicho se puede coger tal cual. Y en vez de hablar de ¿cómo se llama el juego? De Detroit. De Detroit. Being Human se llama, ¿no? Algo por el estilo. Creo que sí, algo así. Se podía aplicar perfectamente a Heavy Rain o a Beyond Two Souls, ¿no? Sí. Porque realmente el proceso es el mismo. Y sí, yo la verdad es que muchas veces... cuando Heavy Rain pues sacas todo y ves todas las decisiones y finales y ramificaciones, te das cuenta que hacer un guión así y que además todo encaje es ultra complicado. Es muy difícil. Sí. Y bueno, no solo requiere pensar mucho, sino el trabajo, las horas que hay detrás, pues tienes que escribir todo, comprobar, volver atrás, comprobar que todo va bien, un trabajo de organización muy grande. Y yo creo que en ese sentido, pues quizá es el mayor talento de David Cage como desarrollador, pues es un poco saber cómo hilar esos guiones con la jugabilidad y con la interacción en los juegos. Y bueno, me pareció muy interesante, la verdad, esta pequeña charla. Ya os digo, es una pena no haber podido conseguirla íntegra, pero simplemente pues comentaros de qué iba y qué es lo que dijo. Detroit, un juego que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero bueno, para recordaros un poquito de qué va, pues es un juego que está ambientado en un mundo futurista en el que los robots son una herramienta al orden del día, pero por algún tipo de accidente pues empiezan a fallar los robots, ¿no? Entonces es un poco en este entorno, ¿qué pasará? Si los robots se rebelarán, ¿qué es lo que ocurrirá, ¿no?, en este mundo? Y bueno, como todos los juegos de este tío, pues siempre hay algunos conflictos morales y humanos pues que van a desarrollar, ¿no? Está bien. Me refiero a que está bien que haya tardado tanto en el guión y tal. Seguro que el juego es súper complejo y todo esto. Pero bueno, yo creo que lo que le hace falta a los juegos de este tipo es un poquito de algo más. Es decir, hoy en día, ¿no? Porque estamos viendo que, bueno, la fórmula se repite y tal, la complejidad de guión, tal, oye, estupendo. Pero a lo mejor, pues, no sé, avanzar a lo mejor en el terreno más jugable de juego ortodoxo, pues no le venía mal. De hecho, yo creo que estaría muy bien. No digo... Hombre, yo digo para que te aporte algo más el juego, aparte de la historia. Pero es que el juego es la historia. Y porque también la idea, la cuestión de esta clase de juegos que ellos hacen... siempre es la misma fórmula, solo cambia el contexto, ¿sabes? Entonces yo creo que a lo mejor le venía bien evolucionar un poco el concepto. Lo que dice Víctor es que es verdad, porque los juegos de Telltale Games es siempre lo puto mismo. Sí, lo mismo. Y no varían en nada, no progresan en nada. Van casi a juego por año, además. Da igual que sea la licencia, siempre hacen lo mismo y al final la gente se acaba saturando. Pero yo creo que en el caso de Quantic, sinceramente... Beyond Two Souls para mí fue un paso atrás respecto a Heavy Rain. Creo que en el plano jugable Heavy Rain era un juego bastante superior a Beyond. No tanto por lo jugable en sí, sino porque tal como está concebido el guión da muchas más posibilidades que Beyond. Ya el simple hecho de que los personajes pudiesen morir y que la historia siguiese sin los personajes ya, digamos, integrándose en la historia, ya era un punto interesante a nivel jugable. Y Beyond para mí fue un paso atrás en ese sentido. Pero es que Beyond prácticamente es un solo personaje, dos. Sí. En Heavy Rain, si falta un personaje, digamos, no pasaría nada, entre comillas. Bueno, puedes seguir avanzando. Pasan. A ver, no quiero meterme en rollos de la historia, pero el que haya visto el final de Heavy Rain sabe cuál es la sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú puedes jugar con la historia, pero claro, Oscar. Claro, en Beyond la gracia estaba en que la protagonista pues tenía ese ente que la protegía o la vigilaba. Y eso da la sensación de que tenía más potencial jugable, pero al final no lo tenía, Oscar. Era una cosa anecdótica de un par de episodios o tres, pero después es que no era algo que no se profundizaba en ello. No sé, a mí me pareció un paso atrás respecto a Javier, sinceramente. Bueno, todavía queda bastante para saber detalles sobre este nuevo título. A lo mejor pues incluyen una serie de novedades o tal vez recuperan ese factor frescura. Claro, es que Heavy Rain, lo bueno que tuvo Heavy Rain es que tenía una frescura tremenda ese juego, en el sentido de que era muy espectacular en lo visual y la manera de trasladarte o de meterte a ti en el juego era muy innovadora. Lo de nunca sabes qué personaje va a continuar o no va a continuar en función de tus acciones, un poco la idea de Fahrenheit, pero muy bien hecha, ¿no? Bueno, yo creo que Fahrenheit era un juego bastante más limitado. Hombre, en ese aspecto. Bastante estilo, más, estilo bastante Beyond, más convencional. Pero claro, eso en Heavy Rain lo podías hacer. Porque era una historia, digamos, más coral. Como decía antes, en Beyond si lo haces, a 10 juegos, se acaba. Es que Fahrenheit también es un juego de 2003, ¿no? Sí, sí. Claro, mérito que en ese tiempo ya tuviesen concebido esa idea. Pero yo quiero decir que cuando nos llegó Heavy Rain fue como una bocanada de aire fresco y fue estupendo. Sin duda alguna. Y yo creo que este estudio ha perdido un poquito esa expectativa, ¿no? Por parte de la gente, de ver esa novedad, ver ese... Y a lo mejor, pues, un pequeño, una chispa de innovación, pues les venía bien. Claro, yo es que pienso que la innovación por parte de Quantic viene por lo que nos quieren contar, no por la manera en la que vamos a jugar esa historia. Vamos, es así como lo veo yo. Yo creo, Oscar, que más que lo que quieren contar es cómo lo cuentan. Claro. Cómo lo cuentan. Y es ahí donde realmente está la diferencia entre innovar o vivir de las rentas. Yo creo que innovarían más, y en lugar de sacar un videojuego, sacaran directamente el libro. Pues joder, y después del libro, que sacaran la película, ya sería la hostia. No, Aspi, tú tienes algo contra este tipo de juegos, lo respeto, pero macho, es que da igual lo que hagan. Ah, también tenemos a Omicron de No Man's Soul, que es un juego pues mucho más clásico en ese sentido, ¿no? Es decir, a mí me gustó bastante Omicron. Pero se parece más a una aventura gráfica, de verdad. Sí, era un juego pues... tenía su salsita y era un estilo muy diferente. O sea, que esta gente realmente puede hacer otras cosas, ¿eh? No os penséis que está ahí encasillado. Hideo Kojima da nuevos detalles sobre Death Stranding. En una entrevista para el blog de PlayStation, Kojima, creador de Metal Gear y actual desarrollador independiente, pero es indie, no indie, porque es indie pero con millones, habló de lo que nos encontraremos en su nuevo juego Death Stranding, ese juego de Star System en el que salen actores de Hollywood y, bueno, que es tremendo, ¿no? Y dijo lo siguiente, es muy interesante lo que dijo, o sea, fuera bromas, es muy interesante. ¿Qué quieres decir, David? No, no, termina, es vale. Una anécdota. Bueno, es muy interesante esto. Dijo, puedes pensar que el título como un... En este título puedes pensar como un videojuego de acción. El objetivo de Death Stranding es que sea muy intuitivo y que los jugadores puedan entrar en él fácilmente. Al mismo tiempo, Death Stranding ofrecerá un nuevo tipo de profundidad. En términos generales, podría decirse que es un juego que quizás nunca se haya visto antes. Tendrás un montón de libertad de elección para hacer lo que quieras. Incluso podrás montar en vehículos y continuar en ellos. Si eres un luchador y te gusta enfocar el juego así, tendrás oportunidad de hacerlo. Si eres otro tipo de jugador, hay otras formas de jugar a Death Stranding. En mi 31º primer año en la industria del videojuego, bueno, este es mi año 31 en la industria del videojuego, y he estado muy inmerso en los títulos de acción a lo largo del tiempo. En este tipo de juegos, generalmente el jugador tiene una pistola y dispara contra los enemigos en un entorno diseñado para jugar en solitario, o simplemente pasa al online y dispara contra otro jugador en un entorno competitivo. Simplemente se unen en grupo, con armas, casi siempre suele ser con armas, y se limitan a derribar a un enemigo más fuerte. En Death Stranding queremos ir más allá de ese concepto, y aunque exista dicha posibilidad, no queremos quedarnos ahí. Y es ahí donde entra la idea de las hebras e hilos que hemos visto. Esa idea de los hilos que no han definido exactamente, pero que parece ser que va a ser el punto principal del juego. Comentó que se tratará de un modo online distinto de lo que la gente espera. Según da a entender por sus palabras, pero bueno, es que no ha explicado, como digo, el tema de las hebras e hilos, no sabemos a qué se refiere. Vamos a hacer punto de cruz online. Según da a entender, el online estará integrado de modo que, bueno, que el single y el multi pues parezcan una sola experiencia. Eso es lo que dijo, ¿no? Eso o sea, es lo que viene diciendo. Mundo persistente. Qué bien, va a eso ya lo hizo Dead Space. Dark Souls 3. Dark Souls lo hizo. Con este multi que era asimétrico, ¿no? Esa experiencia asimétrica, ¿no? Algo así, Oscar. Pues mira, te digo que yo creo que Kojima llegó un lunes a la oficina y dijo: buah, tíos, ¿sabéis qué molaba? Un Metal Gear, pero en plan Dark Souls. No sé yo. Pero yo me fío de él. A ver, yo me fío de Kojima porque Kojima es un dios. Lo que porque pasa todo que lo que hace es cojonudo. Eso que explica ahí. Lo de las hebras ahí, los que cojones es. No sé, solo lo entiende él y a lo mejor ni siquiera lo entiende. Eso no lo sabemos. Por cierto, iba a comentarlo antes. Vi un vídeo en su canal, en Kojima Channel YouTube. Que habla de cine y se... Y sale Matt Mikkelsen. Ah, y lo que decía Víctor tenía razón. Yo decía, Víctor me estaba vacilando con el rollo este. Se que queda él mirándolo. No, él tiene grabado, porque está Kojima grabando a más Mikkelsen fumando el tío. El momento en el cual Mikkelsen mira y dice, ¿pero qué haces, chino? Deja de fumarme, joder. Y tal cual, fumando, no sé qué. Que estoy fumando un cigarrito, tío, después de comer. Me hizo gracia porque estaba en un barco o algo así. Con Mads Mikkelsen con esta especie de bata japonesa llena de flores, sí, y tal. Sí. Lo de las geishas, pero para hombres, ¿vale? Sí, sí. Y luego aparecía Kojima con un plebeyo de su compañía y estaban haciendo una demostración de películas de Mads Mikkelsen, ¿no? En Blu-ray, la colección de Kojima. Mirad, esto es Furia de Titanes, que es una puta mierda de película, pero sale Mads Mikkelsen. ¿Salía Mads Mikkelsen en Furia de Titanes? ¿En Furia o en Ira de Titanes? No sé, una de las dos. Joder, la caza, que es un peliculón de la hostia. La caza tenéis que verla, ¿eh? Un peliculón de la hostia. Hizo un repaso de toda la filmografía de Mads Mikkelsen. Pero la hizo en plan con ET antes diciendo: mira, yo veía tus películas. No. Hay una parte de la entrevista donde está Mikkelsen con Kojima y el plebeyo ese raro. Y no sé qué están diciendo porque hablan en japonés y no me entero de nada. Bueno, Mikkelsen hablaba en inglés, pero no se escuchaba lo que decía. Tenía una otra voz por encima. Y después ya salía Kojima con el plebeyo mostrando las pelis, ¿no? Me hizo bastante gracia. En su canal habla mucho también de pelis. Sí. Por ejemplo, el tío había hecho un especial sobre Mad Max y ponía como a George Miller como que es un puto dios. Es un puto dios, sí, sí. Sí, y rollos así, o sea... Va, es un tío que debe controlar de cine bastante mucho. Porque... Lo ve todo, hasta la mierda. O sea, ese tío... Porque yo me fijo en el Twitter, que yo lo sigo y tal. Y a veces sube fotos de... Me acabo de comprar esta peli, que es una puta mierda. Pero que le moló comprarse la edición especial de esa peli. Pues porque debe tener una colección amplia de cine. A mí me recuerda un poquillo, Jorge. Esto ya es un off topic. A Tarantino. Hace tiempo. Ese tío es friki de cine. Pero totalmente. Sí. O sea, Tarantino hace años quedó con Alex de la Iglesia a cenar en Madrid o no sé qué mierda. Y comentó Alex de la Iglesia que Tarantino solo le preguntó de cine. Y es más, le preguntó: oye, Alex, ¿tú sabes de una película del año 60 y pico que se rodó en Sevilla? Sí, fue el tío concreto, sobre cierto conflicto, no sé qué. O sea, concreto, concretísimo. Película que a lo mejor tuvo una distribución de mierda, pero Tarantino sabía perfectamente y que existía y la quería conseguir. Cine, sí. O sea, el hijo puta es una enciclopedia viviente, ¿no? Y yo creo que Kojima es algo por el estilo. Es un director de cine frustrado que, como no puede hacer de cine, hace videojuegos placenteros. Ha dicho que es un friki con dinero. Ha dicho que quiere hacer una, ¿eh? Sí, pero dirigir algo. Pues lo peor, ¿sabes qué? Es que cuando llegue el momento, ¿no? Y la Warner firme con él, decirle: mira, es chino, que figure, que firme y tal. Pero le ponemos un director de verdad. Yo he leído varias veces que va a ser el guionista de la película Metal Gear. Hombre, nos ha jodido si no es el guionista él. Que por cierto, hace poco ya el proyecto ya ha avanzado, que estuvo estancado. Sí, por eso. Ya he leído que es oficial, que va a ser el guionista. El director salió diciendo que la cosa sigue y que el guion lo está haciendo Kojima. Y que, bueno, que de hecho el director es de... Bueno, es director de pelis mainstream y tal. Y el tío decía que él quería en la película ser completamente fiel a los juegos. Porque nadie le perdonaría nunca no hacer una peli de Metal Gear que no fuera fiel a los videojuegos. Yo, sinceramente, a día de hoy, querría que la película Metal Gear la dirigiese Denis Villeneuve. Lo siento. O ese tío o ninguno. Y el hipster este yo creo que va a ser una mierda. Pues ese tío no la va a hacer. No, ese no tío. Además, ese tío tiene mejores cosas que hacer que una peli de Metal Gear. Bueno. Va a hacer una de Blade Runner. Por ejemplo. Es decir, que en la película vamos a tener microondas, nanomáquinas, cara a cara y robots gigantes. Mira, Gaspar, para hablar de Metal Gear te lavas la puta boca. Te lavas la puta boca, ¿vale? Y es un proyecto, una propuesta del Parlamento Glandiano, ¿vale? Lo siento, Gaspar, tienes mayoría absoluta, Barman. Exacto. Moción aceptada. A lavar la boca. Con jabón. Oscar, no dices nada. Te veo callado ahí. ¿Qué estás haciendo? Estoy peleándome con el chat, que no me da entrado. Y a Gaspar. Es un partido muy minoritario. No a Gaspar decirle que para hablar de Metal Gear primero que se acabe uno. Y después ya que hable. Qué duro. ¿Desde cuándo terminan un juego me ha impedido hablar de él? Oscar, tío. A ti no. Nunca. Entonces, ¿qué problema hay? Así hablas de los juegos. Oscar es como Gabriel Rufián. Y nos vamos con la noticia de la semana. Y la noticia de la semana es Nintendo Switch. Nintendo Switch. No, hay que decirlo, esta semana no había mucho material. Y además, yo quería poner que a la Nintendo Switch la noticia de la semana, porque no todas las semanas se puede decir la semana que viene sale Nintendo Switch. Pero, o sale una consola. Yo ¿no? tengo como, entonces, como líder del partido alambiano, Jorge, creo que te has equivocado. Bueno, pues no volverá a ocurrir. Esta noticia tendrías que haberla manifestado la próxima semana. Exacto, pero bueno, la próxima es que ya acabará de salir. Entonces diremos, ha salido Nintendo Switch. Así tengo dos semanas de noticia. Ah, entonces esto es que va a salir y la próxima viernes es que ya esto ha salido. Se le llama ahorrar. Ahorrar noticias del día. No, bueno, simplemente no había mucho material, entonces yo lo que he hecho es recopilar un par de noticias que salieron de Switch para que en el momento de la noticia de la semana, que es el momento un poco el clímax de nuestra sección de noticias, pues hablemos un poco de esta consola, que ya le queda una semanita y la vamos a ver en nada. Bueno, ya os digo, un par de cosillas rápidas. La primera, esta semana se ha anunciado que la consola no va a ser compatible con auriculares Bluetooth. Los auriculares inalámbricos que están tan de moda ahora, que van por Bluetooth, pues no van a ser compatibles con Nintendo Switch. Y es una verdadera pena, porque sería un buen añadido. Pero bueno, Nintendo tampoco se ha pronunciado mucho al respecto. Los fans se han quejado bastante por este tema. Y ahí queda la cosa. Por otro lado, las compras de juegos digitales. Esto es una noticia que armó cierta polémica. Bueno, no diría polémica, pero sí hay gente pues que se mosqueó, otra gente que lo entendió, etcétera, etcétera. Las compras de juegos digitales solo se podrán asociar a una consola al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo dos Nintendo Switch y tengo una compra digital en una de ellas, o la otra es la de mi hijo, la de mi hermano, la de mi padre, la de lo que sea, tendría que comprarme el juego dos veces. No es, por ejemplo, como lo típico que pues tienes dos consolas y tú tienes una sola cuenta, ingresas tu cuenta en ambas consolas y ya tienes tus juegos, ¿no? No, a ver. Yo es que creo que se entendió mal el tema. O sea, lo que no se puede hacer es jugar dos personas simultáneamente. Como en Steam. Con un solo juego. O sea, es que es de sentido común. No, pero común. No es así, ¿eh? No es así, no es simultáneamente. Es si esa consola está asociada a tu hijo, tú no vas a poder poner tu cuenta ahí. Pero vamos sí, a ver. Yo por las palabras del fulano. Desde que invitado, los juegos se asocian a tu nick, no a tu consola, se puede y hacer. Jugar tú. Lo que pero, no puedes, claro. Bueno, pero con tu cuenta. Lo que no puedes hacer es que un amigo juegue con tu juego. Yo lo que entendí, o sea, es que solo puedes tener. Yo lo que entendí por las palabras del tío es que solo puedes tener una consola activada a la vez. Y si quieres volver a activar otra consola, tienes que desactivar antes la anterior. O sea, tienes que hacer una gestión antes. No, pero. A ver, yo. Es que no, la noticia es muy ambigua. Puede ser tanto lo que dice Jorge como lo yo que entendí dice eso, Yo entendí eso, ¿eh? Porque él decía que no pueden ser las dos. Tienes que hacer una gestión para activar una y desactivar la otra. Tú puedes tener dos consolas asociadas a un nick. ¿A un solo nick? Sí. Sí. Lo que pasa... Lo que no puedes hacer es un juego que te descargues y esté asociado a, digamos, a tu nick. Hay una consola, digamos, primaria o la original, donde vas a jugarlo, pero en la secundaria no podrías hacerlo. Es un poco lo que pasa en PS4. Tú tienes la consola. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo la PS4 normal y la Pro. Ajá. La PS4 normal es la consola secundaria y la Pro es la primaria. Ajá. Entonces, hay cosas que yo no puedo hacer en la PS4 normal, pero sí puedo jugar a juegos que tenga descargados de formato digital. Hay una limitación de, creo que, de 5 consolas, básicamente. Pero en el caso que dices tú, Jorge, yo creo que no se podría. Solo podrías jugar a determinado juego en la consola original. Exacto, eso es lo que entendí yo. Pero vamos a ver. Y que si quisieras jugar en la secundaria, tendrías que hacer una gestión compleja con Nintendo para que te deje cambiar de una a otra. A ver, Jorge, yo, sinceramente, esto me parece una patada en los cojones. Porque, claro, en el caso de PS4. Lo que no puedes hacer es lo que dice Gaspar. Yo no puedo, no puedo estar aquí jugando Oscar ya, y a la vez, al igual que en juego Steam, digital y yo a la vez en Pro. Eso claro, no se puede en Steam hacer. Tampoco puedes. Exacto. Pero creo que lo que dice Jorge es que efectivamente, aunque tengas la consola Switch original apagada y sin funcionar, no podrías jugar a un juego ese digital en la secundaria. Exacto, eso es lo que entendí yo. Me parece lo que dices tú, una putada. Porque, sí, porque, joder, es que es absurdo. Es que en el fondo, Jorge, estamos igual. Es el mismo problema de antes, solo que en otra cara, de otro modo. Y yo no lo entiendo. Además, la respuesta de Nintendo es una estupidez. Nintendo dijo, bueno, eso hay que estudiar a ver cómo lo arreglamos. No, ¿cómo que cómo lo arreglamos? Lo que dijo Nintendo, además, el tío dijo, es que no hay ningún dispositivo que lo haga. Y eso no es verdad. Es en Steam se puede hacer. En PS4 también. Y no solo eso, sino no solo que hay uno que lo hace, sino que todos lo hacen. Todos lo hacen, menos Nintendo. Todos. Todos lo hacen. O sea, es más, Víctor, yo, por ejemplo, fui a casa de un amigo, tenía la One, descargué mi perfil de One en su consola. Y jugué tal cual a mis juegos sin ningún tipo de problema. O sea, es más, como se guarda en la nube, seguía con mi partida tal cual. Sin ningún puto problema. Lo de Nintendo en esto es. Es que yo he entendido que eso es lo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es dos consolas. Yo entendí lo contrario. Yo lo que entendí, y me parece lógico, es que no puedas jugar con una descarga en dos consolas simultáneamente. Bueno, pero es que eso cae de cajón, lógicamente. Claro, pero es que yo he leído en foros, en más de uno, el que sabéis algún otro, que la gente se quejaba de eso, que quería compartir cuentas, en plan de, pues así no me interesa. Pero Gaspi, yo creo es que realmente no se ha entendido la noticia, no se ha entendido del todo. Puede ser lo que dices tú, ¿eh? Puede ser perfectamente. Claro, es que ¿vale? No tiene sentido. O sea, haces un sistema de cuentas, los juegos sagrados. ¿Qué sentido tiene que yo no pueda ir a tu casa y poner mi cuenta y descargarme el juego? O tener los 6 en la. Joder, meter el cartucho y bajarme los 6 de la nube. ¿No te parece raro que Nintendo dé explicaciones al respecto de eso? Que matices. Creo que le preguntaron eso por el tema de compartir cuentas que tiene One o Play 4. Y Nintendo, eso, pues. Imagino que no lo tendrá. Bueno, de todas maneras, bueno, Oscar, di lo que tienes que decir. Estoy aquí enrollando. Que parece que estoy rajando sin. No, yo de algo yo que, te estoy diciendo que me no parece que no es así. Tener en cuenta, además, que la propia consola, dentro de la misma consola, dentro de una misma cuenta, se pueden tener varios perfiles, no solo uno. Y el tema es que aquí se está hablando de que Nintendo lo que no te va a dejar es con dos cuentas al mismo tiempo jugar el mismo juego comprado solo una vez. Vale, pero la duda es, imagínate, Oscar, yo compro en digital el Shovel Knight, ¿vale? Compro en digital y un día voy a tu casa, o vienes tú a mi casa, da igual, y tú traes tu Switch, y dices, oye, David, quiero probar el Shovel Knight de Switch, y te digo, no hay ningún problema, te logueas con mi cuenta tu consola, tú te logueas con mi cuenta de mi consola, te doy los datos, y ya está. Y la duda que yo tengo es, si tú haces eso, ¿podrías jugar a Shovel Knight, sí o no? Mira, te respondo así. Tú puedes tener tu mismo nick asociado a varias consolas. Sí. Vale, pues dentro de una misma Switch puedes tener varios perfiles. El mío, el tuyo o el de Víctor. Sí. Si un perfil de esos compra un juego, todos los demás perfiles van a poder comprar ese dentro juego. Dentro de la misma consola. Dentro de la misma consola. Pero y es precisamente eso el problema. Claro, pero el tema es, eso se puede hacer dentro de una misma consola, pero es que yo puedo tener mi perfil en mi consola y también mi perfil en la consola de David o en la consola de Víctor. No, pero me parece que la cuestión es, y esto lo explicaron en un evento en Nueva York, si no me equivoco, esta semana. Sí, es lo que comentábamos. Sí, sí, pero lo explicaron en ese mismo evento y lo que explicaron era que el usuario que tenga varios dispositivos iguales, es decir, tú, Oscar, tienes tres Switch, ¿vale? En tu casa. Imaginemos que las tienes. Y tú tienes una cuenta y la quieres meter en las tres Switch. Pues si tú te quieres descargar el juego en cada una de las consolas, solo una de ellas, de las tres, lo va a poder mantener simultáneamente. Al mismo tiempo. No. Pero yo podría jugarlo en cualquiera de las tres consolas. ¿Por qué? Porque iría asociado a mi perfil. Y sí, mi perfil, pero mientras no, esté en cada una de las tres. Pero por lo que ellos explicaban, la cuestión es que si tú quieres meter esos juegos en otra consola, tienes que desligar la cuenta de tu anterior consola y ligarla a la nueva consola. Mirar, esto es como con 360. No puedes tener tu perfil en dos consolas al mismo tiempo. No, yo no te digo que estés logueado, sino que tú tienes que desligar, hacer un proceso de desligado de perfil en una cuenta para poder activarlo en otra. No me refiero a que tú estés con las dos consolas conectado al mismo tiempo, sino que tú tienes que pasar la información de una a otra, prácticamente. Claro, como en 360. Efectivamente. 360 no te permitía tener tu perfil online al mismo tiempo en dos consolas. Pues esto es lo mismo. Yo no te digo conectado, ¿eh? Yo te digo incluso offline, es decir, el hecho de registrar... Pero lo que hice él también, o sea, si en 360 no podías tener dos perfiles operativos en dos consolas. O sea, el mismo perfil en dos consolas. Claro, sí. Claro, pero la cuestión, ¿por dónde van los tiros en esto? Claro, un periodista le preguntaba, mira, yo tengo hijos y tal, y entonces yo quiero que si les compro una máquina para ellos y tengo yo la mía y tal, pues que ellos se puedan loguear de vez en cuando a mi cuenta y puedan jugar a mis juegos. Pero no podían. Si tú mantienes la cuenta en una tal, aunque no estés conectado, no puedes irte a la otra. Eso es lo que dio a entender la gente de Nintendo. Pero vamos a ver, ¿por qué van a ser restrictivos en ese aspecto si por otro lado te van a dejar jugar en LAN con un cartucho varias consolas? Oscar, no sé, lo dijo la gente de Nintendo, macho. Yo creo que toda esa información sea... Pero no, lo sea dijo el tío. Pero no, sí, un vídeo, tío, pero y se ve cómo lo dice. Ese ejemplo que has puesto no tiene nada que ver, tío. Y aún así es confuso. Que, o sea, que en una opción te permiten hacer el share play, por así decirlo, y en otra opción no te permiten jugar con tu juego en varias plataformas. Cosa es diferente, que yo compre el Splatoon 2 y podemos jugar todos aquí, porque el juego te da esa opción, y otra cosa es la gestión de las cuentas. Es que es un ejemplo, a ver, Oscar. Pero no es cuestión de gestión de cuenta, es cuestión de los juegos que te compras con tu cuenta. Vamos a ver, tú lo puedes hacer en cualquier plataforma. Tienes tu cuenta, los juegos se añaden a tu cuenta, da igual en qué consola lo tienes. Tú, David, lo haces con PS4 Pro y con PS4. Lo puedes hacer o seguramente lo habrás hecho en multitud de ocasiones con 360. Cuando tenías una operativa, tenías tu perfil ahí. Y cuando tuviste otra operativa, pasaste tu perfil sin ningún tipo de problema. Yo creo que con Nintendo Switch va a ser exactamente así. Lo que se comentó es, vamos a ver, para que nos hagamos, para explicarlo bien, porque es complicado de explicar. Yo tengo la Switch A, ¿vale? Y quiero jugar en la Switch B. Yo tengo que borrar mi perfil de la Switch A para poder loguearme en la Switch B. Esa es la idea, según comentó Nintendo. Ojo, pudo haber un error de traducción, pero... Si hubo un error de traducción, los medios publicaron esto. Me cuesta creer que Nintendo no lo haya desmentido ya, ¿no? Entonces lo que dice Víctor, si es así, solo puedes tener un perfil operativo, nada más. Efectivamente. Solo puedes tener uno. Yo no lo sé, insisto. Yo creo que esto es algo que veremos in situ. Claro, efectivamente. In situ. Y aparte, eso que digo, vamos a ver. Se publicó esta noticia, Nintendo no lo desmintió, no aclaró la cuestión. Oye, a lo mejor no les dio tiempo, a lo mejor no se dieron cuenta, no lo sé. Pudo ser un error de traducción. O puede que sea así. Es que a mí me parecería tan desastroso. Es que no lo veo, no sé. Me parece complicado creer esto. Me gustaría pensar que simplemente no se ha explicado bien y ya está. Porque, joder, ya que han hecho el tema de, oye, tú tienes tu nick, tienes tu cuenta y los juegos se asocian a tu nick, a tu cuenta, que ahora de repente sean tan restrictivos, no sé, me parece una contradicción. Yo creo que al final ¿Esto será un error de traducción? Es posible que lo sea. En todo caso, bueno, estamos a nada de salir de dudas de esto. De modo que, bueno, enseguida os lo comentaremos nosotros, ya directamente, cuando lo probemos. Porque creo que podremos hacer una prueba cuando vaya a hablarse de caso y tal. Ya que varios lo vamos a tener de aquí, pues un día, David, si quieres, podrás alojar tu cuenta en la mía o yo en la tuya o lo que sea. Bueno, en todo caso, tenemos que irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando en este rato? Sí, ahora voy. A ver. Si Obelmont decía... buen puente, Lamdianos. Por fin de vuelta, echaba de menos escucharos en directo. La semana que viene volveré con los dibujos y espero que me sorprendáis con este programa y este videojuego. Postdata, Bono estará contento con el nuevo Batman Arkham filtrado, que será anunciado el día 8, ¿no? Y encima Julia Bolt, la Jill de carne y hueso, haciendo streamings con ropa de Raccoon City. Yo creo que esto es una cosa extraña, lo del tema del nuevo Batman Arkham. Ducha decía, hola, esta noche se cumple una rara avis. Normalmente no he jugado a ninguno de los títulos que analizáis porque soy más de esperar a las típicas ofertas para que me salgan más baratos, pero esta noche no es el caso y ya me lo pasé hace unos meses. Sobre el juego tengo que decir que es toda una experiencia y que te podrá gustar más o menos, pero lo que es innegable es que esta compañía está creando tendencia y se está convirtiendo en un referente para muchos indies. Por cierto, ya he visto que hay varios unboxing de Switch en internet. Supongo que el complejo, como web y podcast de referencia mundial, ya habrá recibido la suya. Si no es así, decid a quién hay que amenazar. No, nosotros recibimos las nuestras, por supuesto, recibimos 7. Pero el problema es que, como nosotros somos... Vamos a ver, nosotros le echamos un par de cojones y dijimos, vamos a quemarlas. Las quemamos y dijimos, nosotros y nos las compramos otra vez. El día de lanzamiento y nos las compramos. Lo hicimos así. Yo recuerdo el yo no voté de quemarlas, fue miércoles que David las quemó, ¿verdad, David? Sí, tío. Efectivamente. ¿Por qué? Por comprarlas. Porque podemos. Porque limosnas de nadie, Limosnas de nadie aquí. Yo no quiero nada gratis, quiero pagar. ¿Qué iba a preguntar? Yo no he visto nada de Batman Arkham filtrado. ¿Me están troleando o qué? No lo sé. Bueno, creo que esa filtración que se comentaba hace tiempo, ¿sabes, David? Pero... Y recuerda que hace no mucho tiempo pues pusieron una especie de cuenta atrás, no cuenta atrás, sino un anuncio de Hype Idea y tal. Ah, es eso. Es anuncio de Warner Bros. Ah, vale, sí, bueno, sí, correcto. Denis el Azul, buenas Doom, no sé ni papa del juego que vais a hablar hoy, más razones para escucharlo, seguro que aprendo algo bueno. Yo me he pasado la semana con palomitas por el panorama videojuegil español y aprovechando que alguien me recordó una broma hecha en el programa, al final hice un montaje y pone a Gandalf con churros y espera mi llegada a la primera luz del quinto día, mira al alba, traeré churros. Perdón, mira al este. Traeré churros. Traeré churros. Y efectivamente, aquí está el meme hecho realidad. Gracias, Denis. Orsio comenta, yo creo que el mono cazoide me lee los pensamientos o algo similar. Hace un par de semanas iba a empezar el Deus Ex nuevo y justo lo analizasteis. Ayer empecé Inside y hoy, al llegar a trabajar hace 20 minutos, prepararme para mi cita semanal con complejo, me encuentro que habláis de él. ¡Qué grande sois! ¿Va a salir análisis de spoiler free? Un saludo. Jorge, ¿vas a hacer sin spoilers? Claro. No, spoiler nada, porque si no os reviento el juego, que tampoco dura mucho, entonces no puede ser. Y Dab contesta a Siobelmont al respecto del Batman Arkham y dice, vamos a ver, eso ha sido alguien que ha hecho un post en Reddit diciendo que es empleado de Warner Bros. Montreal, pronto ex empleado, y dice literalmente, y de lo que dice, lo más desconcertante para mí es que afirme ese nuevo juego usará el mismo motor que Arkham Knight, Unreal Engine 3. Otra cosa es si se refiere a Unreal Engine de forma general. Hombre, no tiene por qué prescindir de Unreal Engine 3, ¿eh? Arkham Knight dio un resultado gráfico decente, es decir, suficiente para lo que es un juego de esas expectativas, y seguramente el motor lo tengan tan tuneado que a lo mejor lo siguen usando. No te parezca raro eso, Dab. A ver, yo justamente estos días estoy compaginando el Arkham Knight con otros juegos y se ve bien, se ve potentorro, pero también hay que decir que... ¿Plataforma? PS4. Buah, en PC se ve que flipas, ¿eh? Sí, yo supongo que sobre todo en temas de resolución y nitidez en PC se verá muchísimo mejor. Se ve francamente bien ese juego. Pero es un juego que aprovecha muchísimo el motor y la verdad es que se nota un montón. Seguimos. Lisbeth decía: buenas noches, chicos. Después de un par de semanas sin poder estar por aquí, volvemos a las buenas costumbres. ¿Cómo es que estáis por aquí siendo carnaval y vosotros sois unos gallegos de pro? La verdad es que yo no sabía ni que carnaval era ya este fin de semana. Bueno, pero realmente es la noche del lunes. Sí, el bueno, día pero grande es la noche del lunes. Es todo el fin de semana. O a lo mejor este sábado. Ahí me la suda carnaval. Por la calle hay gente disfrazada. El carnaval es bastante guay, la verdad. A mí me gusta. Y la comida es lo mejor. Las orejas, pero vamos. Y las filloas. Las filloas, sí. Seguimos. Pero continúa diciendo: muy interesante la propuesta de este Insight. Como siempre, con ganas de oíros comentarlo y a ver si me convencéis. Vamos a por el programa de hoy. Denis el Azul dice: ojalá salga bien la serie Castlevania, que la última vez que se hizo una serie de dibujos basada en Castlevania, este era, bueno, pone una serie de imágenes bastante bizarras. Lo mejor es Drácula, ¿eh? Drácula es tremendo. Bueno, Drácula es tremendo para ti, pero mira Alucard va en un patinete con alas, tipo. Va en un monopatín con alas, sí. Y lleva gafas de sol de estas rectangulares de los 80. Qué cosa tan horrible, macho. Madre mía. A ver si lo que van a hacer de la nueva serie es esto, pero remasterizado. Sería un outlet. Demasiado. PHF Ceramic comenta: un mini off topic. Como ya se ha levantado parte del NDA de Switch, se ha podido ver cosas como esta. Ojito a lo que puede ocupar los save data de Switch. Si ya los de PS4 nos parecía que ocupaba mucho y deja la captura de lo que ocupa una partida guardada de Zelda Breath of the Wild, y son 128 megas, que es bastante para una partida. Aunque yo me pregunto una cosa. A lo mejor este archivo de guardado considera también las capturas y de vídeo. Eso habría que saberlo. Bueno, sí, puede ser. Claro, puede porque ser. A ver, si lo considera, quiero decir, no sería descabellado. Si es solo un save file, me parece mucho. Sí, bastante. O sea, nada, sí. Y no solo eso, es que quizás por el tipo de juego que es Zelda, el archivo se hace más grande a medida que vas jugando, ¿eh? Que eso también pasa en bastantes juegos. Sí, lo parece que pasa, exagerado el tamaño, pero yo creo que a lo mejor es eso, ¿eh? O a lo mejor guarda una estimación de espacio para capturas. O una instalación también parcial que pueda tener el juego. Sí, es que no sé, hay tantas posibilidades. Porque sí que es muy raro que ocupe 128 megas un simple save file. Claro, porque en PS4 es verdad que algunos save data son colosales. Pero claro, es que la consola de serie tiene 500 gigas, ¿no? Entonces te sí, no, y además polla. Es verdad, podrían ir ahí las instalaciones, las actualizaciones, exacto, de los propios juegos. Exacto, que creo recordar que en Wii U tenía un espacio separado para las partidas y para las actualizaciones. Es que en teoría las partidas de Switch no se graban en el cartucho, se graban directamente en la memoria. Sí, de la consola. Sí, sí, por eso. O sea, en la memoria. Es una decisión un poco extraña. Pues sí, hombre, porque se podría ahorrar espacio para la máquina, ¿no? Claro. Pero bueno. O sea, en 3DS tienes tus ranuras de guardado, en DS, o sea. Y no solo eso, yo qué sé. Si haces un formato físico, por lo menos puedes aprovechar una de sus bondades. Pero precisamente igual, por el tema de guardar capturas y vídeos, el cartucho de juego sería un formato más limitado. Pero en cuestión de tamaño. Gaspar se refiere a la partida en sí, no a otros datos. Me refiero a la partida. Claro. Yo es que no entiendo la decisión de coger las partidas y guardarlas en la memoria interna. Claro. Pero los vamos a ver. Seguramente tienen. Sí, imagino que haces 32 GB, el juego ocupa 31 con algo, tienes un hueco ahí de espacio para guardar partidas. Pero vamos a ver, ya que cada juego va a tener su espacio para actualizaciones o capturas o vídeos, ¿qué más da poner unos cuantos megas ahí, 4 o 5 megas o unos cuantos Ks ahí? Pero tampoco es una cosa disparatada. A ver. Yo es una cuestión de aprovechar el formato que tiene la consola, que es un formato de casi diríamos de cartucho, de comillas, ¿no? De tarjeta, simplemente. Y ahorrar espacio a la consola, nada más. Pero claro, a eso voy. El espacio que ahorrarías con las partidas en sí tampoco sería demasiado. Bueno, pero Oscar, si es verdad eso, y son 128 megas de partida guardada, pues no sé. En caso de que la partida sea sea sí, eso, y en esos 128 megas no esté también la actualización del día 1. Pero imagínate, ¿no? Skyrim. Lo que ocupaban las partidas guardadas. Pero Skyrim ocupaba a medida que ibas avanzando por el tipo de juego que era. Imagínate que Skyrim Switch, si pudiese, aunque fuera solo un slot, joder, pues igual tomamos unos cuantos cientos de megas de memoria interna. Y no solo eso, Oscar. Yo, también la idea que yo digo es que a lo mejor yo tengo mi partida en Breath of the Wild, he avanzado hasta no sé qué mierda y un día voy a tu casa y te quiero enseñar mi avance. Si grabase en el cartucho todas las partidas, metería el cartucho en tu consola y podrías ver mi partida tal cual, ¿no? Es otra de las ventajas que podría tener. No sé, me parece raro, pero en fin, da igual. Hasta aquí el foro por ahora. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música, señor David. Pues tengo aquí mierda de Castlevania, de Castlevania, sobre todo, ¿vale? Pues vamos con algo de música de Castlevania. Volvemos enseguida con Sol y No Sol. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar todas las semanas desde complejolanda.com, también desde iTunes y, por supuesto, desde iVoox. Estamos en redes sociales. Estamos en Twitter, @complejolanda. Estamos en Facebook, el Complejo Landa. Estamos en la comunidad de PlayStation Network, el Complejo Landa. También tenemos un grupo en Xbox One, el Complejo Landa. y por supuesto estamos en Steam con el mismo nombre, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido desde la tienda. Estamos también en IRC Hispano, grupo, bueno, canal Complejo Holanda todo junto. Y estamos en YouTube, el grupo El Complejo Holanda TV. Es un canal de YouTube donde subimos vídeos durante la semana que complementan un poco este programa de radio. Vamos a irnos a la gente que tenemos conectada en nuestro chat. Actualmente tenemos a Anchoas, Aloy, es mi prima de pueblo. Bueno, jugará Sandnes en Switch. Dab1, Ding Patatas, hay que comer, me imagino. DJ Neda, Ken Levine ha volvido. Link no donará rupias nunca más. Joder, pues ya era hora, porque la inflación en Ceida es brutal, tío. Y la pasta no vale para nada nunca. Tenemos también a mi otro Nick, se está lavando. Orsio, Paco Gual, The Lyric y Toraz. Y debo decir una cosa con respecto a rupias en Ceida, Oscar. Dime. Yo, como ya sabes, yo soy experto en Ceida, ¿no? Ahora. Entonces, me gustaría decirte que en los Ceida 3D las rupias están rotísimas. Es decir, en todos los Zelda. No, porque yo te diría que en el 1 y en el Aliento de Past, las rupias, joder, gastas pasta, quiero decir, y te hace falta y es difícil, hay que farmear. De pillar. Las rupias en están al principio para comprar el primer escudo y después ya no valen para nada. En los Zelda 3D. En el Zelda 1, claro, te hace falta, ¿eh? El anillo azul tardas un cojón en pillarlo. Y después el arco gasta rupias y cosas así. Pero ya te digo, en Twilight Princess la pasta es una pasada, ¿eh? O sea, es la fiesta de las rupias ahí. Te sobra la pasta todo el tiempo, macho. Increíble. Hablando de Zelda, yo quería proponer una cosa. A ver, Gaspar. No. ¿Por qué no adelantamos el GOTY directamente? Mejor dicho, porque eso, ¿por qué no adelantamos? Eso sería prevaricación. Y te digo otra cosa, pero Gaspar. Si sabes que Zelda va a ser uno de los mejores. Pero te diré otra cosa, Gaspar. Tú podrías hacer esa propuesta en el Parlamento si tuvieras mayoría, pero no la tienes. No, puedo hacerla, pero me lo paso por los cojones. Mira, me apoya si, Oscar, que también es una minoría. Como mira, si Breath of the Wild tiene un skin de Doom, acepto tu propuesta, ¿vale? Yo creo que consultar a las seguro bases, que cuando la gente pueda jugar en PC con Zemu, le meto un skin de Doom. Ya está con los putos emuladores. Un skin de Doom y está. Señor David, vamos a irnos con Sol y no Sol. Sí, sí. Bueno, hoy voy a traer dos preguntas rápidas, ¿vale? Ya sabéis, este jueguito que ahora dos se ha preguntas sentado. O dos tandas. Dos tandas, ¿vale? Vale. Dos vale. Tandas, realmente son tres, pero una es especialmente larga, no quiero saturar, así que la que falta la dejo para el próximo programa, ¿vale? Para no estar demasiado obcecados con esto. A mí esto me gusta mucho y de hecho debería tener sección propia en el programa. No, la sección, yo mi sección ha absorbido la sección en sí, ¿vale? A ver. O sea, mi sección tiene la subsección que es preguntas rápidas. Vale, perfecto. Vale. Me vale como subsección también, pero que sea cada programa. Que no sea rotatoria. Eso depende de la gente. Vale. Yo aquí la gente. Bueno, pues es chicos, chicos y chicas, ya sabéis. El pueblo manda, ¿vale? Como dicen en el Parlamento, aunque luego sea mentira. Pero vamos allá, ¿vale? Bien, en este caso, la primera es de Arquette, que es verdad que tenía su encuesta, la tuve un poco en el olvido, me nos la mandó antes de que terminase el año, pero bueno, hicimos, ya sabéis, el especial GOTY y demás y no pudimos. A ver, también no otra cosa, os decimos desde aquí. A ver. Relajaos un poco en el sentido de que, vamos a ver, si algo no lo hemos publicado, no lo hemos comentado, es porque tenemos una lista de personas que han mandado cosas antes. Es decir, hay que respetar un poco el orden de cosas que nos van llegando. Así que si no decimos algo, pues no os lo toméis a mal. Sencillamente esperad vuestro turno, ¿no? Porque hay mucha gente que también quiere aportar. Exactamente, Víctor. Así que bueno, vamos a hacer hoy una de Arquette. Ya os dije que nos mandó dos. Y voy a hacerla quizás sea más corta y dejarla que es más larga, o creo yo que es más larga, para el próximo programa. Bien, en este caso ya sabéis la rutina y vamos a ello, ¿de acuerdo? Bien, dice las preguntas que no sé para responder. Y pone una palabra que yo jamás diré, ¿vale? Una frase que yo jamás diré, que es a la Madrid. Uf, yo prefiero que me destruyan los huevos a martillazos antes que decir esto. Vale, ahí ya lo has dicho. Él es un hombre inteligente porque dice, bueno, De este modo me aseguro que todos os vais a mojar respondiendo una cosa u otra. Y es completamente cierto. Aunque ya sabéis que luego en general cada uno dice lo que le sale de los cojones. Sí, es más, yo creo que en la palabra comodín decimos lo que no sabe de absolutamente siempre. Creo que es parte de no debería ser así, ¿eh? Habría que ceñirse a las reglas. No. Ya, pero no, como no. La palabra comodín es lo que nos salga de los huevos en ese momento. Pero como la es lo que nos hace individuos efectivamente singulares. No somos máquinas de repetición, somos libre individuos. Bueno, nos hace libres. Espera, ha perdido la votación. ¿Tú sabes la de casualidades en la existencia del universo que se han tenido que dar para que Gaspar esté aquí con nosotros? Malas casualidades. O sea, ¿tú sabes la de animales que han tenido que evolucionar y ser escogidos por otros animales del sexo opuesto para seguir evolucionando, seguir pues por los miles y millones de años hasta llegar a Gaspar? Gaspar proviene del animal denominado el troll común. Entended que Gaspar esté aquí es la mayor singularidad que se puede dar en el universo. De hecho, yo creo que no veis las etiquetas del programa cuando posteo el mensaje en el blog, ¿verdad? A veces sí. Hace meses creé una etiqueta. Gaspi hoy viene al programa. Estás de coño. No, está ahí desde hace meses. Sí. Joder, tienes un cabrón, Oscar. Sí. Bueno, yo nunca falto. Y las etiquetas que pone Víctor también en iVoox también son, tienen telita. ¿Pero qué etiquetas? ¿Tú pones etiquetas en iVoox o no? Pero yo pongo términos landianos. Troll. Por cierto, otra cosa. Hombre, con lo que estamos divagando ahora nos daría tiempo a las tres tandas. Pues sí, venga, vamos a centrarnos, joder, que estamos muy dispersos. Bien. Ya sabéis cómo va esto, ¿vale? De Víctor hacia mí, ¿vale? No penséis, si pensáis, está mal, la habéis perdido, ¿vale? Y si perdéis, vale, pues algo malo pasará. Acepto, no sé lo que el reto. Sea. Bien, vamos a empezar. ¿Kojima o John Carmack? John Carmack. John Carmack. Kojima. Carmack. Carmack. ¿Tim Schafer o Shinji Mikami? Mikami. Tim Schafer. Mikami. Mikami. Mikado. ¿Tekken 3? ¿Tekken 3 o Soul Calibur? Tekken 3. Tekken 3. Soul Calibur. Además te pone ahí entre paréntesis Dreamcast. ¿Tarta de zanahoria o tarta de frambuesa? Zanahoria. Zanahoria. Frambuesa. Frambuesa. Zanahoria. ¿Tanga o culot? Un culot es una especie de bragancha, Víctor. Me no gusta, sé por es qué que si me gusta. Me gusta es que hay que elegir. A ver, tanto Donald Trump. Si te gusta una chica como si te lo quieres poner tú, eso da igual. Donald Trump, lo dice. Vale. Donald Trump también. Culot, odio los tangas. Tanga. Yo prefiero que no lleven nada. No. ¿Eh? No. Vale, eso pues, no vale que cuando lo hace otro te pues, quejas. Pues tanga con Batman. ¿Carne o pescado? Batman. Yo creo que carne. Carne. ¿Es Rec o Buscando a Nemo? Rec. Buscando a Nemo. Es Rec. ¿La vida es bella o qué bello es vivir? Aquí esta gente no sabe de cine. La vida es bella. La vida es bella. ¿V o Expediente X? Expediente X. ¿Caballeros de Zodiaco o Naruto? Caballeros de Zodiaco. Caballeros. Naruto. Gaspar. Lo estás pensando, no puedes pensarlo, Naruto. Gaspar. Monedero. Caballeros ha envejecido muy, muy mal, por eso. ¿Maradona o Messi? Messi. Maradona. Messi, Oscar, tío, me has decepcionado bastante. Sí, tío. ¿Rafa Nadal o Roger Federer? Federer. Nadal. Federer va de largo, vamos. ¿Monkey Island o Day of the Tentacle? Monkey Island. Day of the Tentacle. Monkey Island. ¿Akira o Ghost in the Shell? Akira. Akira. Ghost in the Shell. ¿Ete de Atari o Superman de Nintendo 64? Ete de Atari. El ET es mucho mejor juego. Superman. ET. ¿Terranigma o Ocean of Time? Bueno, ya para empezar, Ocean of Time ni siquiera es un RPG. John Romero. Monedero. Ocean of Time. Terranigma. Terranigma. Sí, creo que sí. ¿24 de diciembre o 31 de diciembre? 24 de diciembre, 31 de diciembre. Por fiesta, 24. 31. 36. 24. 24, que es más familiar y más tierno, ¿vale? Hay regalos. ¿Saga Shenmue o Saga Half-Life? Half-Life. Shenmue. ¿Qué me pregunta esta? Half-Life. ¿Mega Man X o Contra 3? Mega Man X. Contra. Mega Man X. Vale, seguimos entonces. Madre mía. Max Payne 2 o Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Max Payne. Alan Wake. Si llegas a poner Max Payne 1 y Alan Wake, ahí ayudaría ahí, más. Podríamos discutir. Efectivamente. Podríamos partirnos la cara. Así que esa pregunta está mal planteada. Oye, David, como tienes que traer más de estas cosas y tal, ¿qué tal si nos adelantas algún Souls y todo eso y así lo intercalamos? Ah, bueno, para perfectamente. Refrescar. Bueno, voy a ponerme un poquito serio. Hoy traigo, aparte de esto, traigo unos Souls serio. Y no soy serio. Serio, sí, sí. Esto es como cuando en Foro Coches ponen después, entre paréntesis, tema serio. ¿Verdad, David? Pero serio, en Foro Coches un tema serio no sería, por ejemplo, Natalie Portman o Keira Knightley. Eso sería un tema serio en Foro Coches. Pues, Natalie Portman, buah, forever. Keira Knightley, aunque tenga pectorales, se los como igual. Bueno, vamos allá. Vamos allá. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué pasa? ¿Eres muy cristiano o qué? Yo soy un fiel católico. Sí, sí, claro, sí. Sí. Católico, sí. Bueno, vamos allá. Bien, traigo un No Sol muy serio. La verdad es que hay que ponerse un poquito serios, nunca mejor dicho. Y traigo la mayor estupidez que yo he leído este año. La mayor estupidez, o sea, tiene mérito. Y además viene, es un No Sol de estúpido cortesía de Bethesda en relación a Switch. ¿Por dónde empezamos, chavales? A ver, venga, venga, ¿qué queréis? El de Bethesda. El de Bethesda. Un poquito alegre. El de Bethesda. ¿No? Vale, ha hablado el pueblo. Bien, vamos entonces a ello. Bueno, como sabéis, uno de los juegos quizás más importantes a nivel... Por cierto, nos han enviado otra encuesta de PHF Ceramic, pero esta será para el siguiente programa, ¿vale? ¿Sabéis que uno de los juegos third party importantes que va a recibir Switch durante estos meses va a ser Skyrim, ¿vale? Hombre, siendo sinceros, a mí me hace mucha ilusión, pero entiendo que como juego quizás su importancia sea relativa, porque ya todo Dios conoce Skyrim, es un juego de 2011 y está muy visto. La gente que, es más, luego, la gente que quiere jugar Skyrim ya ha jugado. Más, como decimos en Galicia... A decir, y aparte los rumores apuntan a que es la versión de Play 3. No habla muy bien de Switch, vale, que uno de sus juegos más importantes vaya a ser Skyrim. No habla muy bien de Bethesda, pero en fin. Como decimos en Galicia, está Skyrim está receso ya. No era bueno, está tempo. Receso. A ver, está pero, un poco receso. En fin, Gaspar ya me ha jodido el no sol. Pero en fin, como vale, siempre. El caso es que este juego va a ser un juego de lanzamiento. Bueno, iba a ser de lanzamiento, no, va a ser en los próximos meses para Switch. Y el caso es que la duda que rondaba la gente era lógica. ¿Qué versión va a ser exactamente de Skyrim? La que todos conocemos, es decir, la que en su día salió en PS3, 360, PC. ¿O va a ser esta versión mejorada, esta creo que la Legendary ¿no? Sí. Que salió para One y PS4, que bueno, es decir, ofrecía mejoras gráficas y demás, estaba tuneado, todo el contenido que se lanzó en su momento, en fin, una versión un pelín mejorada respecto a la original, ¿vale? Bien, formulada esta pregunta a Bethesda, la respuesta a mí me parece completamente estúpida, ¿vale? Oficialmente, lo que respondió Bethesda es que no pueden decir qué versión será. No pueden decirlo. Porque les pueden reñir. Porque o les algo. Pueden reñir, o no sé, o pasará algo malo, o será anticonstitucional, no lo entiendo. El o caso igual es que manipulan no el espacio-tiempo, si lo dicen. O sea, los responsables del juego. Escucha, David, a lo mejor si lo dicen, abre una línea paralela en la que uno de los cinco planetas, esos planetas que se descubrieron, explota. Sí, algo será así. No tiene puto sentido. Vamos a ver, yo leo entre líneas y la traducción que hago de esto es que será la versión original de 360 y Play 3. Porque si fuese la versión Legendary con todas sus mejoras, vamos, perderían el culo por anunciarla, ¿no? A ver, me da la sensación. Yo entiendo que gráficamente, técnicamente, va a ser como la versión de PS3 o 360, sí o sí. Ahora, que no sea la versión Legendary en cuanto a contenido, me parecería una patada en los huevos. Y justamente hace una semana, un par de semanas, cuando nos íbamos para casa después del programa, a Víctor y a Jorge le decía, pues me interesaba comprarme Skyrim en Switch porque me apetece ese juego en modo portátil, a pesar de que lo he requemado en PC. Y si no es la Legendary, pues ya pasaría absolutamente de él. Porque me parecería una tomadura de pelo. Pero... Iba a decir, a ver, dentro de lo malo que no fuese la Legendary, por lo menos podían coger la base de la original de PC. Y no lo que era 360 y Play 3, que algo de diferencia había. Pero a ver, la base. Pero vamos a ver. Pero la base es la misma. Ahí el único que había diferencia era. Y si es algo nuevo y por eso no lo dicen, era, o sea, técnicamente una nueva versión que con Miss, ¿no? No, pero Jorge, yo creo que eso, si fuese algo nuevo, sería atractivo para el consumidor. Incluso sería atractivo para alguien como yo, que Skyrim lo ha violado y reviolado y ha hecho abuso y agresión sexual con acceso carnal. ¿Vale? Pero evidentemente si dicen esto es porque en cierto modo quieren tapar la verdad. y soltarlo o, al final. O a ver, pensando bien y de buena fe, a lo mejor lo que querían era no contestar porque tienen pensado hacer una especie de evento no, un anuncio importante en cuanto a sorpresa, va a ser la Legendary Edition, y no querían estropear esa noticia. Pero, futura, que sí, me parecería una estupidez, claro, ya digo, pensando para bien, es que mí, no lo veo, la verdad. Eso no es ninguna sorpresa. No. A mí Skyrim, que salga en el Switch, me hace ilusión, porque yo soy un puto enfermo de Skyrim y me gusta jugarlo en portátil y no sé, y posturearlo y tener la estantería y decir, mira, tengo Skyrim para Switch y tú no. Vale, eso me gusta. Pero si fuese realmente la Legendary, yo lo habría anunciado. ¿Qué sorpresa hay en eso? No hay ninguna, joder. Y si puede ser que está trabajando en esta fiebre que sufren las Thieves, que trabajan con Nintendo, de meter personajes de Nintendo. Es decir, un skin de Link, de Mario... Y los dragones, en vez de ser dragones, son todo. Te recuerdo, ¿no?, cierto Tekken de lanzamiento de Wii U que tenía unas cosas muy gilipollascas. Bueno, pero eso era previsible, porque Tekken Tag Tournament 2 podías meterle skin a los personajes y eran ridículos. Y normal que metiesen, pues. Y que te meten skins que puedas jugar con Samus o Link. Para empezar, Gaspar, porque yo creo que esta versión de Switch no se podrá modear, ya para empezar, ¿vale? No le podrás meter mods. Entonces, que metan el modelado, que como hicieron ellos... con Bayonetta 2, sí, por ejemplo. Pero el único sentido que le veo ahí es que metan no el skin, sino los ropajes de Link. Es lo único que le pegaría. A eso me refiero. O sea, una Switch... Ese va a ser el trabajo que va a hacer Bethesda en el juego. Un Skyrim Switch Edition. Y que... No sé. Y no querrán chafar la sorpresa de ver una seta por el mundo de Skyrim. A ver, a mí sinceramente, y creo que estáis de acuerdo conmigo, me parece una noticia estúpida. Estúpida a más no poder. Es decir, que Bethesda diga, no, yo no podemos decir nada. Joder, que fuese un proyecto ultra secreto y un juego exclusivo. Es un poco una gilipollas. Que van a aportar contenido exclusivo o algo así. No entiendo. Ahí la idea es que no quieren que rajen de Skyrim de Switch antes durante tantos meses, porque va a ser la versión más básica de PS3 y 360. Es que la tormenta de mierda en los foros sería enorme. Pero a ver, coño, es que es una consola portátil. Tampoco vamos a. Es que yo también entendería que fuese la versión un pelín mejorada respecto a PlayStation 360. Es que tampoco no, pido es que por tanto. Lógica no, debería ser. Yo técnicamente no le pido que sea una versión mejorada. Yo lo que le pido es el contenido de la Legendary Edition. Pero vamos a ver, la Legendary Edition... Oscar, y que sea un poco mejor, por lo menos gráficamente. Bueno, yo creo que no tengo los problemas que tuvo PS3 con las partidas corruptas, que al final ya no que iba a 3 frames por segundo, me conformo. Pero Bethesda se llevaba mal con PS3, porque te acuerdas que Fallout 3 también tuvo problemas, y creo que incluso New Vegas también llegó a tener... Es decir, habrá un programador de Bethesda, un ex programador, que dijo que el motor de los Elder Scrolls y de Skyrim era una putísima mierda. Me hizo una explicación así muy básica para tontos y explicó claramente por qué ocurría eso. No llevan años usando la misma mierda del Game Brio, esto. ¿Cómo se básicamente diría? Decía que la información se almacenaba, no se sobreescribía. Entonces al final tu partida petaba, porque ocupaba toda la memoria del sistema. Esa es la explicación que dio. Pero en fin, vale, otra una noticia estúpida del día, o del año diría, pero yo quiero Skyrim para Switch, ¡ya! Bien, vamos a la noticia seria, y la verdad es que esto no es ninguna coña, ¿vale? A mí me impactó bastante. Bueno, ya sabéis cómo ahora está muy de moda en los últimos, me atrevería a decir, años, aunque este último año ha tenido un repunte muy importante, y hay gente que, bueno, que ya se ha ganado su digamos, emplazamiento en este mundillo a base de hacer streamings. El caso es que un streamer llamado Post Hybrid murió haciendo un streaming. ¿Vale? Joder. Os explico cómo fue la situación. Realmente las causas de la muerte no se conocen, no han trascendido. Pero el tema es que el hombre hizo un streaming, por cierto, Gaspi, me acordé de ti, de World of Tanks, ¿vale? Benéfico. Y estuvo 22 horas haciendo el streaming. En un momento del streaming se levantó, supuestamente, a echar un pitillo a descansar. ¿Vale? Se levantó, se me echa a descansar y no volvió a la partida. No volvió a la partida, no volvió al streaming. Entonces, claro, la gente le sorprendió pues que tardase tanto en regresar, ¿no? Y al final resultó que la policía comunicó que había fallecido en extrañas circunstancias. O sea, el hombre se fue a descansar, a tomar un respiro, y supuestamente ahí murió. ¿Vale? Y igual se quedó en números negativos en el juego. No, tío, no, tampoco más sobre. Creo que era habitual que era un tío que hacía bastantes... streamings en este sentido de maratones importantes y para aguantar 22 horas te tienes que chutar un Monster o café o eso te meta la salud, dormir poco. Yo he visto, porque a la vez de esta noticia, pues en YouTube se han hecho recopilaciones de streamings especialmente largos donde a la persona que los hacía le pasaba algo, ¿vale? Algunas veces bastante desagradable. Peña que se desmayaba en directo. Vi uno de un tío que de repente empieza a mirar al techo y se cae redondo y parece que entra la novia y la hermana a reanimarlo. Puede que sea un fake, no lo sé. Cosas muy desagradables. Realmente es que eso de la muerte no han trascendido. No se sabe exactamente por qué murió, aunque creo que tiene que ver, pues eso, de estar varias horas sin dormir, que eso es mortal, eso es nefasto para el cuerpo. A lo mejor haberse metido mucha cafeína, muchas bebidas energéticas, es una combinación brutal y eso te puede dar un chungo, ¿eh? Te puede dar un chungo y es una cosa, pues, que está ahí. De hecho, joder, el stream más largo que he hecho fueron 5 horas y pico con Resident Evil 7 y acabé hasta los huevos, ¿eh? Imaginaros 22 horas sin... Bueno, no sé, supongo que haré algún descanso, pero 22 horas concentrado en una pantalla... estando a full con la gente y demás, y además, eso si es muy absorbente. Habitualmente, el cuerpo se desgasta muchísimo. Exactamente, ¿no? Luego a lo mejor sería un hombre con problemas de salud, no lo sabemos. El caso es que a mí la noticia me impactó bastante, porque es impactante, ¿no? Que el pobre hombre sí. Pueda descansar y se muera. Ya el hecho de las bebidas energéticas es súper nocivo. O sea, sí, beberte dos o tres. Por muy sano que estés, pues te puede dar. Es que porque de hecho, lo que te hace es licuar la sangre y aumentar las pulsaciones. Varía el ritmo cardíaco. Lo más importante es estar tantas horas despierto y a una sola tarea. ¿Por qué? Porque tu cerebro está fijo en una sola cosa, estás sin dormir y te fatigas hasta el punto de que claro. Es extenuante, es que, decir, aunque estés sentado. Es que vamos a ver, un juego como World of Tanks, que exige concentración. Es exigente, sí. Mucha concentración. Y estar 20 y pico horas concentrado, porque eso el cerebro lo nota. Y si encima sin descanso de por medio, la verdad es que puede ser muy jodido, ¿eh? Claro, claro, son muchas horas seguidas. Yo no sabemos si los resultados de la... Porque supongo que le iré a una autopsia. Es una muerte extraña, en extrañas circunstancias. No sé si eso va a trascender, porque ya eso es la cosa de la familia y demás. Pero bueno, desde aquí le mandamos el pésame a su familia. Y en fin, pues noticia pues triste. La verdad es que triste, y quería comentarlo con vosotros porque a mí me impactó bastante. Bueno, pasemos entonces a algo un poquito más agradable y vamos a la última encuesta. O mejor dicho, encuesta, coño, ¿cómo estoy? Test de preguntas rápidas. Y de nuevo nos manda otra Rubén, ¿vale? A ver si encuentro. Aquí está. Aquí está. Vale. Vamos allá. Son 15 preguntas, cortito. Está bien, Rubén. Bien hecho. Y a ver si esta semana hilas mejor, Rubén, ¿vale? Que la semana pasada no me gustó. Bueno, hace 2 semanas, ¿vale? Pero yo creo que este tiene potencial. Así que vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Víctor, empieza Víctor, termino yo, pensadlo bien. Y en este caso, si no sabemos la respuesta, la frase que propone él, que al final esto no suda los cojones, es la franciscana es la hostia. Y la verdad es que no importaría mucho decirla, no es como a la Madrid. Empezamos, ¿Simon o Alucard? O Simon, perdón, o Alucard. Simon. ¿Golden Sun o Fire Emblem? Golden Sun. Fire Emblem. 1906. ¿Wind Waker o Twilight Princess? Wind Waker. Ocarina. Wind Waker. Toca pelotas. Bueno, es que tampoco les acabo a los otros. ¿Metroid en 2D o en 3D? 2D. ¿David Wise o Harry Gregson Williams? Ronald Reagan. Poco puestos, ¿eh? John Williams. Harry Gregson. La Francisca Andermola. Harry Gregson. Si a ti no te gusta la cerveza. Es verdad, bueno, me da igual. ¿Birra o vino? Birra. ¿Potencia o innovación? Potencia e innovación. John Wick. ¿Innovación? Todo. ¡Potencia! El perro de John Wick. ¿Resident Evil 2 o 4? El 2. La cerveza está muy rica. El 2. Paso palabra. ¿Resident Evil 7 o Devil Within? John Wick 2. Resident 7. La Francisca Andermola. Uf, Resident 7, pero tengo mis dudas, ¿eh? ¿Street Fighter 5 o Ultra Street Fighter 2? Ultra Street Fighter 2. La Francisca Andermola. Ultra Street Fighter 2, sin duda. ¿Jugar a juegos de techado o echar la siesta? Echar una buena siesta. La siesta. Echar la siesta. Nos encanta Telltale. Yo la verdad es que la siesta, pero bueno, es que la siesta por encima de muchas cosas, ¿eh? No solo de esta compañía. ¿Luigi o Diddy Kong? Luigi, odio los monos. Luigi, claramente. GIF de Mario Kart, Luigi. Diddy. Luigi es el héroe, no el gilipollas de su hermano. ¿Fable Legends o Skullbound? Madre mía. Mal hostia tienes. Mira, yo prefiero una mierda en un plato. Es una broma. Pasa palabra. Echenique. Scalebound. Scalebound también. ¿Dónde iba? Vale, Futurama o Padre de Familia. Padre de Familia. Futurama. Padre de Familia de largo. ¿Seas Castlevania o Zelda? Joder, hijo puta. John Wick 3. Yo digo el Zelda. Zelda. He perdido. Pero no puedo, no puedo responder esto. Micro color rojo, no puedo responder esto. Me lo prohíbe mi religión. Bueno, pues ya ha acabado la sección, ¿vale? Bueno, muy bien, ha estado bien. David, ¿qué tal ha estado? ¿Qué opinas? La verdad es que este test ha estado mejor, Rubén, me estás mejorando, ¿vale? Esta semana has mejorado, ¿eh? Yo creo que os pasáis mucho por el forro el tema de la respuesta comodín, pues, y no, claro, debería ser así. A ver, esto me recuerda, Oscar, ¿te acuerdas cuando hacíamos la sección Sol no Sol? Que en vez de decirnos Sol decíamos, bueno, esto es como un herpes de Bobby Kotick. Sí. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Esa transformación, la evolución de ese concepto. Oscar, no partes nuestra creatividad. ¿Entiendes? O sea, pero es que no tenéis creatividad. John Wick 3, ¿qué mierda es eso? Un peliculón de la hostia. Es una película que tiene que salir. La tercera parte. Hombre, por a mí la primera ya me pareció una peli bastante, no hombre, sé. Está un poco solo bastante hablada, legendaria. Bastante, pero, no película, bastante, pero bueno. Lo mejor que tu puta perdona, vida. Que a ti te gusta Transmorphers. Transmorphers está de puta madre. Y Shelf. Y Fast and Furious. Y Sharknado también. Sharknado y Ghost Shark. Película en Ghost Shark. En fin, no sé, está muy bien, Rubén, pero la gracia está precisamente en que la gente nos dé su frase para que, digamos, en caso no se haga la respuesta, mancillarla y decir lo que nos salga de las pelotas, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando está bien obedecer, pero en otras ocasiones, como ha dicho Jorge hoy, hay que rebelarse ante el sistema, ¿vale? Así que nada, ya pasamos a la resistencia. Exactamente. Así que ya pasamos a otra sección. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y ahora nos vamos a ir con un juego independiente que prácticamente se lo podría haber imaginado George Orwell, Jorge. Efectivamente, vamos a hablar de Inside, un juego desarrollado por Playdead, que son los desarrolladores de Limbo, juego archi conocido y archi premiado. Y que bueno, este juego es un poco más y mejor, o sea, es una cosa llevada al límite. Este juego contó con el apoyo de la Danish Film Institute. Y bueno, eso se nota en el apoyo, pues, en animación, en narrativa que tiene este juego, ¿no? Un juego dirigido por Ant Jensen. Bueno, os voy a comentar un poquito el contexto de este juego. Este juego salió el año pasado. Salió multiplataforma. Es un juego independiente. Salió directamente en formato digital. Y a un precio reducido, pues creo que eran unos 20 euros lo que vale el juego, ¿no? Es el precio de un indie habitual. Y este indie, aunque es un juego breve, como comentaremos y tal, pues roza un nivel de calidad pues bastante alto que se puede medir pues con grandes juegos de la industria, aunque claro, no tiene tantos elementos en pantalla o tantas cosas, pero lo que hace lo hace muy bien. Bueno, el argumento es una historia de ciencia ficción en la que manejamos a un niño. Además, el juego empieza de una manera muy especial, ¿no? Porque nada más encender el juego, tú lo que ves es el logo de Inside, el tiempo de carga, y una vez empieza el juego, nadie te dice nada. Empiezas a andar con el niño, a correr. Empiezas a correr y hay unos hombres que te están persiguiendo. Estás en el bosque, corres y corres. Es un juego en scroll lateral, entonces vas hacia la derecha todo el rato. Y te persiguen y te mandan perros y van con camiones a buscarte y tal. Y tú tienes que escapar de ellos, ¿no? No sabes muy bien lo que pasa. ¿Por qué el niño escapa? ¿Por qué te persiguen unos hombres? Que si te cogen te matan. O sea, es así. Te ahogan ahí mismo, o sea, es muy violento, ¿no? El tema. Y bueno, pues pronto descubrirás, y esto ya dejamos de hablar de la historia aquí porque no quiero que os haga spoiler, que pues hay una especie, en el contexto de ese mundo, hay una especie de corporación o empresa que lleva a cabo experimentos muy extraños y utiliza a gente para esos experimentos. Y bueno, pues es como si fuera una película, pues bueno, como una historia de George Orwell, por ejemplo, que hay pues una minoría del pueblo que está oprimida por esa corporación que los utiliza pues como conejillos de indias. No sabemos muy bien para qué. No sabemos si con propósitos malvados o no. No sabemos nada, ¿no? Es lo especial que tiene este juego. Este juego es muy misterioso en cuanto a la historia, porque en toda la historia no vamos a encontrar ni un solo texto ni una sola voz que nos diga lo que pasa. Todo lo que vamos a descubrir es diseño narrativo. Es directamente jugando, veremos sucesos que van ocurriendo en mientras nosotros caminamos por ahí o escapamos o tal, y vamos atando cabos, ¿no? Ni siquiera sabemos el objetivo del niño. Sabemos que el primer objetivo es escapar, pero luego eso va cambiando poco a poco, ¿no? Y además el niño es, en sí mismo es muy misterioso. Bueno, como digo, no voy a hablar más de la historia, aunque me encantaría, porque es una historia bastante profunda y que tiene unos giros interesantes. Y además, bueno, esto lo iba a comentar al final, pero creo que es muy interesante comentarlo ahora. La historia de este juego ha dado pie a que muchos medios de prensa, medios especializados pues anglosajones y tal, empezaran a formular teorías de qué significa el juego, de qué pasa en la historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Los fans también formularon teorías. El juego tiene dos finales, ¿no? Hay un final normal y un final alternativo. Y entonces intentar entender qué es lo que ocurre, por qué acaban así, porque acaban de una manera muy extraña, además. No voy a daros spoiler. Pero es curioso que este juego tan breve y tal hubiera creado tanto revuelo en ese sentido, en que mucha gente, pues, yo creo que tal, o yo tengo la teoría de que cuando haces esto ocurre tal cosa. No sé, es muy curioso. Y no deja de haber ese misterio, y lo bonito del juego es que como nadie te dice nada, tú tienes el poder y el derecho de poder interpretarlo a tu manera, intentar buscar pues una salida de qué es lo que ocurre. Es tal cual como Limbo, exactamente igual. O sea, la premisa es la misma, no tienes ni puta idea de por qué estás ahí. Exacto. Me gusta eso. Es esa idea. Y además, bueno, es que a nivel narrativo está muy bien, ¿no? Porque tú a veces ves cosas, o ves cómo te persiguen, o ves... Hay un momento, lo voy a decir porque es el principio, que tú estás intentando entrar en... Vas avanzando y tienes que pasar por la fábrica, por narices, ¿no? Entonces tienes que hacerte pasar por una de esas personas que están... Están como si fueran zombies. Van caminando al son de unos ritmos que les marcan, y entonces tú tienes que hacerte pasar por ellos. Es lo que enseñaron en el E3. El niño estaba por ahí y entonces se mete en la fila de gente, intenta actuar como ellos y hacer lo mismo que ellos para que no le pillen, para poder pasar desapercibido, porque no hay otra manera de pasar. Y los ves, ¿no? Que son como zombies, son personas normales que de alguna manera están ahí poseídas. Y hay como hombres, a la vez, que están como... pues apuntando cosas, apuntando notas de los patrones de esa gente. Hay máquinas que están como ahí observando lo que pasa, ¿no? Máquinas que, no sé, de alguna manera están monitorizando lo que ocurre. No sé, es muy curioso, ¿no? Ya os digo, es muy chulo. Y bueno, lo que es el juego en sí es un juego de scroll lateral de plataformas. El típico plataformas, pues un poco como Limbo, sigue esa estética. Aunque este juego ya no es un 2D, sino un 3D. Lo que llamarían el 2,5D, que es un juego en tres dimensiones, pero que es scroll lateral. No podemos ir hacia acercarnos o alejarnos de la cámara, pero sí podemos ir de izquierda a derecha, arriba a abajo, ¿no? Sí. Yo lo que he visto en vídeos y demás es que en ocasiones lo que pase, digamos, en el fondo del escenario es relevante de cara... Exacto, son pistas que te dan. No sé, me sorprendió mucho, sí, eso que pasa en segundo plano, por así decirlo. Y la verdad es que le da mucha profundidad al juego. Sí, es que hace que... Es muy misterioso, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, vas escapando y ves que están haciendo algo y tú no sabes qué están haciendo, ¿no? Pero luego avanzas un par de salas y ves que lo que estaban haciendo en una sala pues se traduce en que ha pasado algo en la siguiente, ¿no? Pues, por ejemplo, han matado a uno en una sala, a un tío que estaba allí. No sucede en el juego, pero es por poner un ejemplo. Y en la siguiente ves cómo se llevan el cadáver a algún sitio para hacer algo con él y tú no sabes qué es, ¿no? Ese tipo de cosas, eso es lo que ves. Y a veces pasan cosas en primer plano también, no sé. En ese aspecto me recuerda bastante a los Oddworld. Exacto. Que en segundo plano veías cosas que te contaban, sí, muchas partes de la historia. Y además en lo jugable recuerda mucho, porque a veces se plantean puzzles como los de Oddworld, pero no son tan complejos. En Oddworld los puzzles son mucho más complejos, son muy de prueba y error. En este juego es más sencillo, es más fácil encontrar la solución, pero tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que, bueno, como casi todos los puzzles son de físicas, son de arrastro esta caja y le doy un botón. Por ejemplo, hay un puzzle muy habitual, que es que hay unas cajas que tienen una especie de cuerda que si tiras de ella, la caja sale disparada hacia arriba, ¿no? Durante un breve periodo de tiempo y luego cae en el mismo sitio que estaba, ¿no? Entonces tú tienes que aprovechar, subirte a la caja, hacer algo arriba y tal. Bueno, pues hay veces que tú puedes romper ese dispositivo de alguna manera, haciendo, mezclando otra caja que estaba en otro lado, no sé, mezclar puzzles y conseguir cosas extrañas, cosas que no parece que el juego estuviera preparado para ellas. Y tú dices, hostia, voy, acabo de engañar al juego. O tú piensas eso, de inicio, sí. Pero realmente está todo medido y muchos puzzles se solucionan así, intentando romper el esquema principal del puzzle. En ese sentido, me sorprendió mucho porque da la impresión de que a veces tienes cierta libertad, pero realmente es un juego muy lineal y no puedes hacer nada más allá de lo que está previsto que hagas. Aunque tú te sientas muy listo cuando lo consigues, ¿no? De hecho, bueno, el juego tiene una dificultad bastante medida, pero sí que es verdad que en un gran trecho resulta sencillo. Yo me acuerdo que hay una parte, bueno, hay muchos enemigos en este juego. Hay, por ejemplo, pues hombres que te persiguen, hay hombres que van en camión, hay perros. Los perros son terribles, ¿no? Porque cuando te pillan, te matan, o sea, te masacran. Y luego hay unos bichos que van por el agua, que son muy extraños. Son como si fueran niños, pero negros totalmente, y tienen el pelo largo y se mueven en el agua como si pudieran respirar debajo del agua. Y nadan muy rápido. Y cuando tienes que pasar por una zona de agua, porque tienes que bucear por narices, te persiguen, ¿no? Y te cogen y te ahogan, te hunden hasta ahogarte. Además es muy, muy desagradable cómo muere el personaje, ¿no? Y yo en esa parte me estresé mucho, la verdad. Es una parte que no es fácil escapar de ellos. Y, por ejemplo, hay una parte en la que tú vas en una especie de submarino y tienes que escapar de ellos, y si no escapas, rompen el cristal del submarino y te matan. Entra el agua, te cogen y te matan, ¿no? Entonces, hay veces que no es tanto la habilidad para pasar una zona en la que te persigue un enemigo, sino encontrar la manera exacta en la que se pasa. Es como un puzzle, todo el juego es un puzzle. Entonces, a lo mejor te persigue un bicho de esos y tú piensas, si soy rápido y salto aquí, no va a haber problema. Pero no, no es que tengas que saltar ahí, sino es que tenías que activar tal cosa para poder pasar y dejar al bicho atrás, ¿no? Y es todo ir pensando. Cuando palmas, vuelves al checkpoint y tienes que volver a hacer ese fragmento de juego. Suelen ser checkpoints bastante, bastante razonables, entonces no hay problema. Y es un poco así, es un juego de prueba y error. No tan exigente como el Oddworld, pero bastante, bastante complejo en su medida. Eso de los niños que has dicho, melenudos, que van, sí, por debajo del agua, hay un rollo ahí, cierto rollo de terror, ¿no? Más o menos. Sí, sí, en esa parte. A ver, esa parte está creada para darte un poco de miedo, ¿no? Pero todo el juego tiene una sensación muy turbia. Muy. No es un juego para nada amistoso ni bonito. Todo lo contrario, es un juego que durante todo el juego estás un poco desesperanzado por ese mundo tan horrible. Es un juego muy gris, la estética pues es lluviosa, es gris, es oscuro, todo es así, ¿no? Hay alguna zona un poco más luminosa, pero en general es un juego que proyecta una sensación de desamparo todo el rato. Entonces cuando llegas a esa parte y ves esos bichos, ya torna en algo todavía más oscuro. O ves experimentos, o ves cosas que son turbias, ¿no? Y te da un poco de mal rollo. O sea, ¿no tuviste momentos de dejar de jugar? No, pero sí que es verdad que esos bichos me daban mal rollo a mí. A mí me daban mal rollo porque te sientes muy vulnerable con ellos, ¿no? Te persiguen y, joder, no hay manera de... Tú no puedes plantarle cara a ningún bicho en el juego. O sea, si te pillan, te jodes y te mueres. Entonces, de alguna manera estás tan indefenso que sí que te da... Pero en general, el juego no es que dé miedo, es que da sensación de misterio y de desazón. Es una sensación que dices, joder, qué mundo tan jodido, qué le va a pasar al niño este, cómo voy a salir de aquí. Entonces, yo creo que eso es lo bueno del juego, porque en lugar de ser un terror explícito o tal, es algo más que te hace pensar, ¿no? Bueno, luego esto en cuanto a puzzles, enemigos, pues ya sabéis, es un juego pues bastante, bastante, tira mucho de las físicas, ya os lo digo. De hecho, las físicas están muy bien. los saltos, cuando coges cajas, las arrastras. A veces hay zonas que tienes que hacer que suba o baje el nivel del agua, ese tipo de cosas, ¿no? Y como os decía, un diseño narrativo que se basa, sobre todo, en eso, pues en que ves cosas veladas. Luego hay ciertas estancias que son secretas. Si las descubres, a veces encuentras unos coleccionables, que son unas máquinas que nuestro protagonista, sin nosotros entender por qué lo hace, las destruye. Cuando llega ahí, ve una máquina de esas que brilla y tal, parpadea, y va y se la carga. No sabemos por qué, ¿no? Bueno, yo os recomiendo que si encontréis esas máquinas, las destruyáis. Porque... bueno, esto no es un spoiler realmente, porque no voy a decir qué ocurre. Pero no es un coleccionable sin más, sino que aporta un final alternativo del juego. Entonces, pues, es interesante. El juego, ya os digo, solo tiene dos finales. Y bueno, esas máquinas a veces están muy ocultas. Hay veces que es muy fácil, pero otras veces que... digamos que nos ponen como que el camino es muy muy oscuro o tal, o es muy secreto y no lo vemos, ¿no? Bueno, por otro lado, ya os digo, lo de la obra de misterio a mí es lo que más me llama, desde el principio, ¿eh? Esa atmósfera y tal, el no saber por qué y el ir pensando en una teoría es lo mejor. Y no tiene mucho más este juego, realmente. No tiene multijugador, es un juego que dura una media de 3 horas la partida. Yo soy una persona que en los juegos multiplataformas, plataformas, soy bastante incisivo. Me paro, busco los caminos, sobre todo en este tipo de juegos, porque sé que tienen cosas secretas y tal. Y realmente me duró 3 horas y no se me hizo corto. Más bien había partes que a lo mejor me frustraba un poco y se me hacían largas. Y otras que se me hicieron cortas. Pero en general yo creo que tiene la duración que tiene que tener. Porque es un juego que desde que empiezas hasta que acabas no hay un solo corte. Ni un solo corte, ni un solo tiempo de carga. Es como un scroll muy largo que tú vas siguiendo. Y bueno, hay cambios de nivel y todo esto. Y no sé, realmente es como... está muy bien conseguido porque sentimos como que es en tiempo real el juego. Es decir, el niño empieza en un sitio, pasan 3 horas y acaba en otro sitio. Pero no hemos visto pausas, ni que ha parado para dormir, ni que ha parado para mear siquiera, o sea, nada. Y por otro lado, pues, como una peli, ¿no? Yo creo que se disfruta bastante bien. Ya os digo, podemos ir con apartados visuales porque realmente no tiene más. Como no puedo contaros la historia, que es lo que realmente es lo importante del juego, lo que os va a dar... bueno, el juego es divertido, ¿no? Pero os va a aportar el verdadero matiz. Pues casi mejor, pues hablamos de apartados técnicos y tal. Y si lo queréis comprar o probar, pues yo os lo recomiendo y ya veréis la historia, que si sois un poco observadores, pues os resultará bastante interesante. Bueno, visualmente es probablemente el mejor indie a nivel, pues eso, a nivel visual del año pasado. Y probablemente de los mejores que ha habido. Porque tiene unas animaciones. Las animaciones son una cosa de otro mundo. O sea, yo creo que están al nivel de AAA. La calidad de la animación. Y aquí yo creo que influyó pues la gente del Danish Film Institute, que participó en el juego y tal, aportando pues ese matiz extra. Porque realmente, pues cómo se mueve el niño. El niño le coges empatía. No dice una sola palabra en todo el juego, pero de alguna manera tú pues quieres que esté bien, sientes algo, ¿no? Además, le pasan cosas raras que luego te hace flipar, ciertas cosas que le pasan, ¿no? Luego ves la frialdad de la gente, luego en un momento pues ves a los científicos que son muy fríos, pero en otro momento tienen miedo y muestran emociones, ¿no? No sé, es como... tú notas que la calidad visual está a otro nivel de lo que vemos habitualmente en un juego indie. Pues dirección de arte muy buena. Los escenarios son una pasada. Los colores, hay profundidad real. No es como el típico juego pues de 2,5D, que realmente está muy basado en las plataformas delanteras y no ves cuatro mierdas detrás y tal. No, en este juego puedes ver hasta el horizonte, ¿no? No siempre pasan cosas, pero tú te da la sensación de que el mundo es grande y que el mundo es abarcable, ¿no? En ese sentido, pues el trabajo de arte, ya os digo, es de lo mejor del juego y está muy bien. La banda sonora, pues lo que tenéis de fondo, es una banda sonora muy residual, muy ambiental. Hay muchos momentos en los que no hay sonido, no hay banda sonora, solo sonido ambiente, de los pasos del niño, de los saltos, del, pues a lo mejor el... no sé si en algún momento tose el niño, no me acuerdo, pero ese tipo de sonidos pues que te hacen sentir que estás tú solo con él, con ese niño, y ya está, ¿no? Yo creo que es lo que busca, ¿eh? Yo creo que incluso el propio título, Inside... Bueno, Inside viene... El título viene por cosas que pasan en la historia, ¿no? Pero también la filosofía, a la hora de aplicar pues esa... Cómo te mete dentro de esa experiencia, pues también viene de un poco en eso, ¿no? Pues ya os digo, una banda sonora que en momentos suena bastante, ¿no? Pero por lo general no la notas. No la notas porque es simplemente ambiental. No significa que sea mala, simplemente ambiental. Y bueno, poco más. Como mucho, comentaros la conclusión de este juego. Inside es un juego muy corto. Un juego muy corto que a lo mejor para un jugador... Pues si tienes poco dinero para comprar juegos en el mes, pues decir 20 euros por un juego de 3 horas, no sé, y tal. Pero es un juego que es la experiencia. Es decir, pues son 3 horas, pero son 3 horas que vas a disfrutar, porque es un juego que cada momento en el juego es único. No notas que te estés repitiendo, que estés haciendo lo mismo. A ver, muchos puzzles son parecidos, ¿no? Pero cada estancia es diferente y tiene su propia manera de superar. La narrativa es muy guay. Los escenarios son... Es que te recreas. Puedes pararte y mirar y lo disfrutas, ¿no? Y yo creo que eso, pues merece la pena. Y que está... O sea, el precio está bien justificado, ¿no? Yo os diría que si os gustan los videojuegos, si os gustan de verdad los videojuegos, no podéis dejar de probar este juego porque es una experimentación en eso, en la narrativa y en el tema visual que hay que probar. Es ir, este juego intenta ir un paso más allá de los juegos típicos de 2.5D de plataformas y puzzles. Intenta contarnos algo, transmitirnos una idea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no decepciona. A mí no me ha decepcionado, pese a que yo, si os digo la verdad, yo era un poco... Bueno... Vi a la gente muy hipeada con este juego y me entró el cinismo un poco. Dije, va, seguro que no es para tanto y tal. Lo jugué y al terminar de jugarlo no me dejó indiferente, pero tampoco acabé entusiasmado, ¿no? Pero al pasar un par de días dije, hostia, pues la verdad es que estuvo bastante bien este juego. Lo comparé con otras cosas que había jugado ese año y dije, coño, pues creo que sí que es muy bueno. Y la verdad es que... Yo este juego lo jugué a finales de diciembre. Si lo hubiera jugado en su momento, muy probablemente yo lo hubiera tenido mucho más en cuenta de cara a cuando hablamos de los mejores del año y tal, porque la verdad es que me sorprendió bastante. Entonces, nada más, deciros, juego recomendado. Si os gustan las plataformas, si os gustan los videojuegos en general, no podéis perderoslo porque es una experiencia más o menos novedosa y que intenta, pues una vez más, llevar más allá el género del videojuego y convertirlo pues en una experiencia mucho más narrativa y mucho más seria y adulta, ¿no? Ya está. Pues hasta aquí Inside, juego independiente de año 2016 que podéis encontrar en plataformas de distribución digital. ¿Qué pasa, Oscar? Nada, nada. 16. Sí, sí, claro. Ahí te colaste tú, ¿eh? No, hombre, no. Es que pensaba que estábamos en el 16. Vamos a irnos con la última sección de hoy. Nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguimos aquí en el Complejo Landa con la última sección del programa de hoy. Por supuesto, el debate. Y un debate que, bueno, hoy vamos a explicar un par de cosas antes de empezar a hablar entre nosotros y tal. Porque el tema de hoy es así un poco más complejo, ¿no? De lo habitual. Hoy en el debate vamos a hablar de una noticia que nos pareció bastante interesante. Porque incluía algunas propuestas en el cambio de la forma de distribuir juegos en formato físico, ¿no? Hace unos días conocíamos, gracias a un artículo de Games Industry escrito por Christopher Dring, que la patronal de tiendas de videojuegos de Estados Unidos ha propuesto un cambio en el sistema de reservas de videojuegos. Lo que quieren hacer es dar una copia del juego semanas antes de que este salga, es decir, tú vas a la tienda y semanas antes de que salga el juego vas allí, y entonces lo que haces es comprar el juego directamente y te van a dar un CD con el juego. Evidentemente, ese no va a ser el juego final. Va a ser una especie de copia del juego que contenga parte del juego, y el día de lanzamiento, pues tú llegas, lo pones en la consola o en el dispositivo que sea, y se descarga el parche de día 1 que completa y activa ese juego, ¿no? Eso es lo que ellos proponen, ¿no? Es algo parecido a la precompra de videojuegos en plataformas digitales como Steam, pero haciéndolo en formato físico, haciendo que tú vayas a comprar la copia de la tienda. El caso es que la patronal llevó esta iniciativa a las grandes compañías de videojuegos, pero no consiguió generar ningún tipo de interés por su parte, ¿no? Y esto puede ser debido a varias cuestiones, ¿no? Varios problemas que se prevén con este sistema. El primero es que la realidad es que no existe mucho margen de tiempo entre que un juego alcanza la denominación Gold, es decir, que ese juego ya ha terminado su fase de producción, de desarrollo, y la fecha de salida del mismo. Y además hacen falta, desde ese momento, 2 semanas para la fabricación y distribución en las tiendas, ¿no? Por otra parte, es una medida que podría beneficiar específicamente a las grandes plataformas y que además requiere de una inversión en servidores y demás infraestructura por parte de las grandes distribuidoras, porque claro, tienen que contar con la gente de digital tradicionalmente y con la gente del físico, que es la mayor parte, ¿no? En algunas plataformas. El caso es que se teme también que pueda potenciar la piratería, es decir, que alguien coja ese disco, lo desencripte en su casa y pues pueda distribuir el juego antes de su lanzamiento. Entonces, en el artículo este de Games Industry se señala una posible solución. La solución que se propone es que lo que el usuario compre en la tienda no contenga realmente el juego, sino que funcione a modo de código o permiso de descarga, ¿no? De la plataforma digital. En primer lugar, ya, esto es ya todo el tema desglosado, todo el tema explicado. En primer lugar, opinión, ¿qué os parece esto? Me parece formato digital disimulado en físico. Sí, yo pienso lo mismo. Nada más. Y es más, Víctor, es lo que comentas tú ahí. A día de hoy, tal como funciona esta industria, veo muy complicado que sea posible vender parcialmente un juego 3 semanas antes, porque el margen de entre terminarlo y distribuirlo está muy reducido. Luego también había problemas, pues lo que dices tú, de infraestructura. Resulta que, imaginaos un juego como Call of Duty, que vende millones de copias. Resulta que todo Dios hace la precompra en físico. Y el día que el juego se activa, es posible que pete todo. Es decir, imaginaos a millones de personas descargando al mismo tiempo una actualización de la hostia para que el juego sea operativo. Pero unos problemas de logística brutales, brutales. A mí lo primero y lo que más me mosquea es que tú realmente, cuando te compras en este, si todo esto saliera adelante, te compras el juego, o sea, tu juego no vale una puta mierda si no tienes internet para activarlo. No vale una puta mierda. Pero es que además, yo entendería, lo vería menos mal si todo estuviera en el disco y tú realmente, de verdad, lo único que tuvieras que hacer era activarlo. Pero yo aquí veo que también, o sea, en el disco no puede haber una puta mierda, por tanto estás pagando por algo que no vale una puta mierda, y que tú realmente cuando llegas a tu casa lo que haces es descargarte todo lo que es el juego y entonces sí poder jugar. Y yo, por ejemplo, compro el juego. No estoy en casa porque en ese momento me voy para casa de mis padres, allí no hay internet, me llevo la consola y lo voy a conectar, voy todo feliz. ¿Y qué pasa? Llego allí y no me deja jugar al juego porque necesito una activación online. O sea, es que como formato físico no me parece formato físico, y digital tampoco es, me parece una aberración, pero más que nada. A ver, una cosa, al día de hoy yo creo que la excusa de internet no vale, porque sí, mira, sí, Zelda vale. Breath of the Wild, tienes que bajarte un parche de por cojones, sino el juego es casi inoperante. Sí, sí, o sea, no, y lo mismo con casi todos los juegos que salen. Exactamente, o sea, a día de hoy internet es necesario para jugar y todo el mundo lo sabe. Sí, sí, pero por cojones. Y pues a mí me parece una mala práctica. Y otra cosa que voy a decir, pues habla Jorge, ya se me ha ido el santo cielo. Vale. Bueno, yo quería mencionar eso que estaba comentando David, que es que realmente hoy en día todos los juegos, sobre todo los AAA, los indie no tanto, ¿no? Pero los AAA, todos tienes que bajarte un parche el primer día. De hecho, también el tema que se hablaba de logística, realmente todo Dios el primer día se baja un parche y estás copando los Pero sentidos. Jorge, sí, Jorge, imagínate un parche de qué sé yo, de chorrocientos. Sí, pero bueno, pero normalmente la mayoría de juegos sin ese parche funcionarían igual. Vale. El caso es que, de todos modos, lo que se comentaba, porque yo leí la noticia, ¿no? Comentaban que la posibilidad de que fuera un parche mínimo. Un parche mínimo que fuera la llave, simplemente, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero decir, ¿no? Que quiero hablar de mi opinión sobre este tema. Es que yo creo que es innecesario. Más que nada porque, bueno, yo creo, lo que veo aquí es un afán de lucro rápido de sacar tajada, de las empresas, claro, para no tener que esperar y poder vender antes de tiempo, de manera justificada, porque al final todos quieren vender antes de tiempo para llenarse las manos rápido, ¿no? Y que realmente no es necesario porque ya existe un formato, que es el formato digital, que te da esa ventaja si tú la quieres. Y si no la quieres, pues te vas al formato físico y tomas las ventajas del formato físico. Entonces me parece una estupidez crear un formato híbrido cuando realmente ya existen esos dos formatos, funcionan bien cada uno en su justa medida y evitan pues un esfuerzo extra que sí que habría que hacer, porque es lo que hablábamos. Hay tan poco tiempo entre que el juego se termina hasta que se comercializa que sería bastante complicado implementar esto a menos que fuera ya en la primera fase del desarrollo y estuviera planificado, ¿no? Pero esto realmente para sacar tajada los intermediarios, o sea, GameStop, claro, y toda, claro, la las tiendas, esta. Es para sacar, claro, tajada rápido. Es que eso solo beneficia a ellos. Y ojo, porque no, os parece una gilipollez, pero tanto GameStop como otras cadenas de tiendas en Estados Unidos tienen un poder de la hostia, de influencia de la hostia. Claro, o sea, que esto, sí, al final, si presionan, puede ir para adelante. Y otra cosa, Oscar, es un tema este conflictivo. Tú realmente, cuando compres el juego en sí, tu disco, no vale una puta mierda. Tú lo que estás comprando es una licencia de uso, claro, del juego. De toda la vida. Tu disco no vale nada. No vale nada. De hecho, nada, por ejemplo, un conflicto... Tiene el juego dentro. No, pero un conflicto... Es una licencia de uso del juego. Pero vamos a ver, un conflicto que hay muy habitualmente, y esto es en... Completando un poco lo que dice David, es que se dice mucho, es que vienen DLCs dentro y no os puedo jugar y yo me he comprado el disco. No, no. Ese es otro tema. No, eso pero es otro debate. Espera, espera, espera. Tú lo que te has comprado es el derecho a ejecutar un programa que viene escrito en ese disco. Y ese programa, si tiene bloqueado ese contenido, no forma parte del programa. Muy bien. Vale, el tema es que, como dice David, tú lo que compras es la licencia. Pero claro, antiguamente también comprabas la licencia. Y en las consolas como, yo qué sé, PS2, GameCube, Xbox, que no era necesario, tan necesario internet, aun comprando tu licencia, todo estaba en el disco. Sí, claro, o sea, claro, te la soplaba. Vale, el tema es que debería seguir siendo igual. Bueno, lo que pasa es que ha cambiado los tiempos, ¿no? Han cambiado los tiempos y se aprovechan de que... No, pero que, no solo eso. Por ejemplo, la denominación Gold de un videojuego hoy en día, es decir, cuando ese juego ha terminado su fase de desarrollo, es un poco falseada. Es evidentemente, decir, porque no normalmente los juegos los terminan 4 años después de que haya salido, no, a la, no, venta. Pero normalmente con parches, actualizaciones y polladas ese varias. Ese mes que hay entre la denominación Gold y el lanzamiento del juego, ese equipo está picándose el parche día 1 para solucionar lo más gordo. Y esto es así, vamos, esto es así. Lo que pasa que hay distribuidoras que en sus malas praxis aprietan cada vez más y estiran más la cuerda, ¿no? Entonces hay veces en los que el juego, como dice David, no es ni siquiera operativo. Vale, yo quería comentar una cosa. Con respecto a las distribuidoras, grandes distribuidoras que están fomentando este asunto del cambio en la distribución física. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Vamos a ver, hablábamos antes, apuntábamos que son las grandes distribuidoras, grandes tiendas tipo GameStop, etc. Bien, estas empresas saldrían beneficiadas desde la perspectiva de que podrían sacar un rendimiento previo al juego, evitándose los problemas de, pues eso, cuestiones como, por ejemplo, la falta de stock, ¿no?, de ciertos productos, las cancelaciones, bueno, no tanto, sino el tema de las devoluciones también, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, yo me hago una reserva, pero me echo para atrás, ya no lo pillo, ¿no? Eso... Eso lo puedes hacer igual. No, no, porque si tú registras en ese momento que tú llegas a tu casa y registras el juego, no, nosotros ya no te devolvemos la pasta, te jodes. ¿Entiendes? Esa es la cuestión que ellos proponen. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que no pensamos en una cosa. Yo creo que esta es una medida que, independientemente de todo esto, viene de una amenaza, que es la amenaza de digital. Es decir, existe una tendencia de crecimiento en la venta de juegos digitales en todas las plataformas. Y desde hace años venimos comentando aquí en el Complejo Anda que las grandes distribuidoras y las grandes tiendas se sienten amenazadas. ¿Cuál es el problema? Hay una cosa de la que no se dan cuenta. Es que medidas como la que proponen elimina totalmente la cuestión de la segunda mano. Es decir, si tú registras un juego y ese juego queda registrado en tu cuenta, estás eliminando la posibilidad de una segunda mano. Y casualmente, hoy día, Es donde de se lo que más, de lo que más se forran es de la segunda mano. Entonces están cagando de, literalmente donde comen. A ver, yo creo que es un punto intermedio entre el sistema que tenemos a día de hoy en PS4, One o Switch y lo de Steam. Es decir, yo no creo que ese disco tenga una clave incluida, ¿no? Tú te compras el disco, compartes el juego y luego desbloqueas. Luego ese juego lo podías mantener en de segunda mano y el tío que se lo compra lo instalará en su consola y también se volverá a bajar ese parche. No creo que sea el sistema de código, porque entonces es lo que dice Víctor, no tendría puto sentido, pues estarían cargando su propio mercado. Ahora bien, es que yo creo que esto lo están haciendo muy mal. Si tú ves que el formato digital es una amenaza, lo que no puedes hacer es ponerle puertas al campo. Están haciendo un ejercicio a la inversa. Quieren atar el digital al físico. Y no es así. Es que con esa medida lo que haces es alentar las ventas del digital, claro, que te ahorras todo el incordio de comprar un juego de esta manera. Si tú te quieres atar al formato digital, hostias, pues crea una plataforma digital y vende tus putos juegos en formato digital, que es lo que hacen ya, pues yo qué sé, tú en Extra Life o incluso en Game, te puedes comprar códigos en digital para juegos, pues te creas una plataforma digital que sea competente, con precios competitivos, que sea operativa, que funcione bien y ya está. Pero a mí esto de intentar transformar el físico en digital es que es una medida que las compañías pues les parece una puta mierda. Y que eso está pensado, evidentemente, para que los intermediarios saquen tajada rápido y fácil de sus putos videojuegos. Sí, sí, sobre todo lo que te decía de evitar devoluciones de reservas y cosas así. Eso... Sí, pero es que bueno, eso habría que verlo. Como decía Víctor, ni ayuda a la segunda mano, que es el donde generan el volumen de dinero más importante las tiendas, ni ayuda tampoco al formato físico. O sea, tampoco les ayudaría a ellos en ese caso. No creo que estén pensando en el largo plazo, sino en el corto plazo. Pero es que pensar en el corto plazo es irte a la puta mierda. Claramente, porque hasta yo, que soy una persona que prefiero el físico delante del digital, hasta yo, en ese caso, me iría al digital. ¿Por qué? Porque sería un formato físico de mentira. Y porque sobre todo la facilidad de la compra en digital. Claro, tío. Me ahorro todo eso que proponen, pero toda esa basura. Si es que a día de hoy cualquier juego en físico de PC, que sea Steamworks, realmente para mí es una compra en digital camuflada. Sí, realmente es un sistema parecido. Lo que pasa es que tú cuando reservas un juego de Steamworks en físico, en game, lo reservas y ya está, no te compras ya el juego en ese sentido. Vale. Sí, lo que pasa es que ese método, David, yo creo que es justificado únicamente que la distribuidora de físico pueda seguir distribuyendo en PC. No, pero si yo no lo veo mal. Pero vamos a ver, el tema quizás de PC es que el formato de disco Blu-ray no se ha extendido en PC. No, para nada. Para nada. Ha fracasado en ese sentido, entonces a día de hoy pues se sigue usando el DVD, incluso el CD en algún caso, ¿no? Entonces, quizás por eso dependa mucho la descarga digital en juegos físicos en PC. Pero en cualquier caso, si esto se llevase a cabo, insisto, yo no creo que eliminase la segunda mano, ojo. Creo que en ese sentido estamos adelantándonos. Buscaría un sistema híbrido para que la segunda mano fuese operativa. Acordaros de lo que propuso en su día Microsoft con One, ¿vale? Tú puedes vender un juego en formato venderlo a la tienda y de segunda mano, pero tendría que ser un proceso en el cual ese juego se desvinculase de tu cuenta, ¿vale? Y ya pudiese otro ser engorro más. Otro engorro más, pero podrían idear algo para que fuese un proceso más o menos sencillo, aunque dependería lógicamente. Que por cierto, los juegos de PC en GOG funcionan sin GOG, es decir, sí, son DRM free, son DRM free y te funcionan como toda la vida. Correcto. Han funcionado los juegos de PC. Efectivamente. Bueno, voy a comentar un tema ahora, David, me gustaría hilarlo con esto. A ver, es una anécdota de lo que me pasó, pero hablando de estas cuestiones, excentricidades, ¿no? De las grandes tiendas de videojuegos. Ojo, nosotros, yo por lo menos hablando de este tema, excluyo totalmente pues las pequeñas tiendas o medianas tiendas de videojuegos que venden como toda la vida, ¿no? Como siempre se ha hecho, ¿no? Pero hay compañías que se están pasando un huevo. Y ahora paso a comentar. A mí me pareció una cosa flipante el otro día. Yo fui a comprarme el Zelda de 3DS, el Ocarina of Time, ¿no? Y llegué a la tienda y digo, mira, quiero este juego y tal. Si lo tenéis precintado. Ya, yo siempre por defecto ya digo, cuando voy a un game, mira, ¿lo tenéis precintado? Pues lo quiero, ¿no? Y tal. Pero pregunto antes, ¿no? Porque siempre te intentan colar. El caso es que me trae el juego el tío y me dice, oye, mira, ¿quieres hacerle un seguro de juego? Y digo, ¿cómo un seguro de juego? Sí. Si se te estropea, pues te lo garantizamos y tal. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué? Un seguro. Pero ya llevan unos cuantos años haciendo. Pero, Oscar, ¿eh? Un seguro a un videojuego. Es decir, yo me voy a comprar una película. Yo me voy a comprar la última de Tarantino, ¿no? A Corte Inglés. Un seguro. Y entonces me dice, mira, si quieres te hacemos un seguro y tal. De ello o algo. No sé, pero si te masturbas con el CD, pues te lo aseguramos para que Pero qué chorrada es eso? Eso lo importaron de GameStop. Game antes no hacía eso. Cuando GameStop se fue al carajo, lo importaron ese sistema. Eso, David, me parece el colmo de la usura. Pues pero no solo eso, Víctor. Para mí, en la práctica, mucho peor. ¿Vale? Y es cuando compras una consola nueva. Sobre todo si son de Sony. Claro. Tú compras una consola en game. No, no, garantía no. Bueno, garantía sí, también la sea propensa a petar. Y siempre que compras una consola te dicen, ¿quieres hacer un seguro de 50 euros? Si le pasa algo a la consola, incluso si la coges y la rompes o rompes la cabeza, te cubrimos todo, ¿vale? Es un seguro a todo riesgo. Da igual lo que le pase a la consola, da igual que sea un accidente o no, un ataque de ira. No pasa nada. El tema es que el seguro tienes que hacerlo en ese momento. No vale a posteriori. Sí, tienes que hacerlo ahí. Mm. Eso es un puto abuso. Porque un seguro podría contratarlo en cualquier momento. Eso ya es una especie de coacción en sí mismo. Sí, ¿no? Es cierto. Que te obliguen a hacerlo justo en el momento en el que vas a comprar la consola. Después ya no vale. No. Eso ocurre con los móviles y los. Yo entiendo que para ellos es dinero gratis. Porque realmente el porcentaje de gente. Vamos a ver, el negocio de los seguros funciona así. Es dinero gratis eso. Entonces, el problema de todo esto es que a mí, como consumidor, me genera una especie de aura de asco y al mismo tiempo de desconfianza con estas tiendas. Es decir, una tienda que lo que hace es intentar exprimirte al máximo para que tú estés toda la pasta. Vamos, no siento que me estén cuidando cuando me hacen eso. Ellos lo pueden intentar. Otra cosa es que tú accedas. Pero, Oscar, es que es un videojuego. Es que te están cobrando. No sabes las veces que les cuela. Imagino que sí. Con el tema de, bueno, solo es un euro. Claro, por eso lo harán. Pero es que es un seguro para un videojuego, Oscar. O sea, yo entiendo lo de las consolas, lo puedo entender porque es una máquina, es complejo, es un aparato, lo puedo entender hasta cierto punto. Pero un puto videojuego, una caja con un CD dentro, ¿me vas a asegurar eso? Me parece que hemos llegado a un punto demencial, en serio. Y es una cosa que me mosquea bastante. Lo que no sé yo es si cubren las pérdidas. O sea, si pierdes Oscar, el juego... Tío, eso tendrías que leer las condiciones del seguro y ya está. Un poco en torno a lo que estábamos hablando de debate, yo creo que a las grandes tiendas de videojuegos se les ha ido el norte ya. O sea, no saben de dónde sacar pasta. Ha llegado un punto de, no sé si es yo de una corrupción brutal, está haciendo daño el digital también. No sé lo que es, pero el caso es que yo me imagino a la gente que está vendiendo videojuegos en tiendas de videojuegos, porque claro, a los vendedores que están ahí y tal, les pedirán unos mínimos de ventas y tal. Y ellos, pues, claro, el pobre vendedor que te va a decir, mira, te intenta meter el seguro, te intenta meter, pues le estará apretando el jefe y es lo que hay, efectivamente. No es culpa ninguna. Pero hemos llegado a un punto en el que las tiendas, el servicio que te están dando, salvo que sea el típico tío que conoces de toda la vida, que siempre te ha tratado bien, que incluso pasa de estas medidas porque prefiere fidelizar al cliente y tal, ¿sabes? Todos tenemos algún amigo que trabaja en una de estas tiendas o que te cuida, ¿no? Salvo en esos casos concretos, da bastante reparo ir. No me extraña que la gente tire por Amazon, tire por porque es que es así. Esto es totalmente cierto. Yo voy a comentar una anécdota también un poco negativa. No sé, ¿qué creo que viste tú, Oscar, que me contó? Oscar o Gaspar, no sé quién me lo contó. Parece que se filtró que una de las, digamos, hojas de ruta que tenían que seguir GameStop. Creo que era GameStop, No, pero esto fue reciente. O GameStop, no lo sé. El caso es que al parecer una prioridad era intentar vender juegos desprecintados. Sí, o creo que te lo comenté yo. Eran juegos desprecintados, ¿no? Estas copias que desprecintan para mostrarlas en tienda y demás, ¿no? Sí, sí. Y el caso es que parece que los empleadores obligaban a intentar colar estas versiones. Yo, la verdad es que, bueno, soy un poco escéptico. Me gusta otorgar el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, como queráis verlo. Pero, hostias, yo en estos últimos 2-3 meses he comprado varios juegos en físico, juegos que ya están muy tirados de precio, ¿no? Para engordar mi colección de One. Y compré, por ejemplo, fijaros, compré Darksiders, Darksiders 2, la versión esta de Definitive Edition, compré el Shadow Warrior y compré el Devil May Cry, el DMC, ¿vale? Todos para One. Y el caso es que, casualmente, siempre que he comprado ese juego, al día siguiente me llegaba un mail. Y entonces el mail decían, bueno, nos ponemos en contacto con usted para decirle que la copia que ha adquirido de este juego, pues era una copia que eran últimas copias de tiendas físicas y como tales pues estaban desprecintadas. Entonces no estamos obligados a preguntarle si sigue queriendo el juego, ¿vale? Comunicarle que está desprecintado, que es completamente nuevo, lo que te dicen siempre, pero que está desprecintado. Tienes que decirles que sí o que no, en caso de que te interese o no te interese. Pero a mí me resulta sospechoso, de verdad, que joder, tres compras hechas más o menos de manera continuada en el tiempo y que en los tres casos me mandasen el mail para comunicarme que está desprecintado. Me parece sospechoso. Sospechoso. Pero yo, lo que yo te comenté era un peor. Es más, ellos tenían que incentivar venderte el juego de segunda mano antes que de primera. Es más, se llegaban OnePlus que llegaron a decir en Estados Unidos, creo que fue en GameStop, que mentían y decían: no, no nos quedan copias de primera mano, pero tenemos el juego de segunda mano, le interesa. Pero a ver, entonces no es lo que estoy diciendo yo. Yo que te hablo no son juegos de segunda mano, son juegos de primera mano que están desprecintados. Bueno, yo o sea, incluso no sé. Llegaron a decir que no tenía la consola, una llevada consola, porque si vendían una consola de primera mano, se subió la cuota de los costos que tenía que vender de segunda mano. Yo, o sea, yo desde mi perspectiva, David, un juego en físico desprecintado es segunda mano. Porque tú no tienes ninguna garantía de que ese juego no haya sido utilizado con otro fin, que haya sido almacenado o lo que sea. Puede ser, Víctor. También tengo que decir a su favor que aunque el juego estuviese desprecintado, en el caso de ser un juego de Xbox, ¿sabes que tienen esta mítica tirita? Sí, sí, la tira. Esas estaban perfectas, ¿vale? O sea, el precinto sí estaba quitado, pero el precinto de plástico, me refiero. Pero sí, la tira, pero el sello de Microsoft no. Exactamente, está completamente sellado. Con lo cual, en cierto modo, pues estaban semi-precintados. A ver, yo tampoco soy tan sibarita. Además, son juegos que, bueno, en fin, ya tienen su tiempo. Me costarán a lo mejor 10 euros, uno me costó 10 euros. Tampoco voy a poner exigente, ¿vale? Más evidentemente me preguntaron antes. Bien. Pero hostias, me resulta sospechoso. Parecen que quitarse de encima copias ya desprecintadas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, me parece un poco raro, la verdad. Siento ser un poco mal pensado. Hombre, yo tengo leído casos de juegos de 3DS o de algún juego de 3DS vendido como nuevo, que era seminuevo con partidas grabadas dentro. Y, hombre, y yo te voy a decir otra cosa con respecto a esta práctica, ¿no? De venderte el juego desprecintado. Que es que, bueno, es verdad que todos conocemos a algún vendedor que es honrado y tal, y te dice: mira, oye, es que lo tengo solo desprecintado, te interesa igual y tal. Y luego están los otros que le dices: quiero este juego, que le queda solo la copia desprecintada o las copias desprecintadas, y sin decirte nada, pues te lo va empaquetando y te lo va poniendo y tal, y te lo intenta colar sin decirte nada. Y eso me ha pasado varias veces. Porque hay gente, pues, que tiene menos escrúpulos, es así. Hay gente que dice: mira, cojonudo, pues me acerco más a mi target de ventas de este mes, o lo que sea, o de lo que me están exprimiendo, o lo que sea. Pero macho, la verdad es que para mí eso crea una muy mala imagen de estas tiendas. Una muy mala imagen hasta el punto de que yo no me fío de estas tiendas para muchas cosas. Yo creo que este tema de los juegos desprecintados ya es un problema que tuvo su culmen un tiempo atrás, más bien. Ahora hay menos copias desprecintadas y te encuentras que juegos precintados en las tiendas mucho más a menudo. Y el tema es que antes las editoras les mandaban copias para que fueran mostradas en las estanterías. Sí. Y dejaron de hacerlo. O sea, las tiendas lo que tenían que hacer era desprecintar juegos para quitarle el contenido de dentro y poner las cajas ahí en el expositor. Y cuando yo entiendo que si son últimas copias, pues el jugador, o sea, nosotros asumimos, bueno, es un juego que quiero, que es, o sea, la decisión final es nuestra. Pero antes, por sistema, desprecintaban prácticamente todas las copias, ahora ya no. Ahora desprecintan unas pocas para la exposición y lo normal es, si el juego ha tenido una tirada importante, pues lo normal es tener copias precintadas. De todos modos, yo creo que es un abuso, porque ahí, creo yo, deberían hacerte, aunque fuera un pequeño descuento. Más que nada, por mismo caso pasa con los ordenadores, cuando vas a comprar un ordenador portátil y te dicen: solo nos queda el de exposición. Cuando queda el de exposición es que solo queda el de exposición. Lo sé bien porque, bueno, me ha tocado, trabajé brevemente vendiendo ordenadores. ¿Y qué pasa? El de exposición es una puta mierda. Es un ordenador que está encendido todos los días del año, sus 12 horas al día. Y que de noche se apaga y ya está. O sea, sí, y además, al día siguiente otra vez. Además, que no la manipula. Y que se apaga cañón, ¿eh? Desconectan y carajo. Claro, se apaga machete. Entonces, ¿qué pasa? Por ese ordenador es un ordenador de segunda mano. Porque ha estado siendo usado, la batería debe estar. Bueno, normalmente les quitan la batería, ¿no? Pero ahora se llevan ordenadores que no tienen batería extraíble. Entonces, ese ordenador no te hacen descuento cuando lo compras. No te lo hacen, ¿eh? De eso estoy completamente seguro. Porque ya digo, yo vendí alguno de exposición y joder, es lo mismo, el mismo caso que los juegos. Son cosas que son de segunda mano y deberían llevarse un mínimo descuento. el ordenador más grave, claro, y en una consola o en cualquier cosa, en cualquier dispositivo electrónico, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí en Coruña, en todo consolas, en Coruña, en Galicia, que también tienen tiendas en Vigo y en Santiago, los juegos normalmente, cuando los tienen de segunda mano en el expositor, marca un precio. Después, cuando llegas a caja, si el vendedor ve que no tiene manual o le falta alguna cosa, te hace el descuento pertinente. Claro, te descuenta lo que sería el proporcional, sí, a esas pérdidas. Efectivamente, o sea que en algunas tiendas sí que lo hacen. Y yo creo que eso, vamos a ver, una política de empresa que considere estos pequeños factores y que no intente... Vamos a ver, el tío que tienes al otro lado, que te va a comprar el juego, te va a pagar. No tienes que timarlo. Es decir, no tienes que joderle a ese tío porque quieres que vuelva al día siguiente. No le jodas a ese tío. Exacto. Ese tío tiene que volver al día siguiente a comprarte el juego, se lo pillan a Amazon. Sí, pero como nosotros tenemos la última palabra, somos nosotros quienes decidimos si vamos a comprar ese juego o no. Correcto, correcto. Así que, al final es culpa nuestra. No, comprar ese juego no, o comprarlo en otra tienda. No, yo... Claro, yo, te vas a otra tienda. Mira, yo te digo una cosa, Oscar. En Game, por ejemplo, por decir una tienda, una gran superficie. Yo, en el momento en que he sentido siempre que lo que me estaban, lo que estaban haciendo no era trigo limpio, les he dicho, mira, no me lo pongas, paso. Y lo he hecho algunas veces, incluso con el tío ya metiéndolo en la bolsa, ¿eh? Y dijo, no, paso, no lo quiero. Y yo creo que esto debería hacerse más. Debería la gente plantarse y decir, cuando detectas que te están tratando mal y eres consciente de que te están tratando mal, y decir, mira, no me lo pongas, no lo quiero. Esto es lo que creo que deberíamos hacer todos. Pero bueno, cada uno es libre de comprar lo que quiera, ¿no? En todo caso, creo que hasta aquí el tema de hoy. No sé si alguien quiere añadir algo más. No, me parece que no. No. Así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues que me interesa mucho. Inside ya tenía echado el ojo y a día de hoy yo creo que ya es una compra segura. Ya veré dónde, pero me apetece mucho jugarlo. Señor Gaspar. Coincido con Don Bonoman. Hablar así a tu presidente, eso es. Inside me parece un juego muy interesante. Señor Oscar. La verdad es que yo hoy poco he aprendido. Joder, Oscar, lo sabes todo, tío. No, porque Inside no es un juego que me llame demasiado la atención. No te hace tiling. Y lo aprendido en el debate me ha puesto de mala hostia, así que... Joder, Oscar, vas calentito para casa hoy, ¿eh? Sí. Tienes menos, que desquitarte en el diablo. Sí. Menos mal que tengo ahí el farmeo a punto. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que se han dado en este universo una serie casi infinita de casualidades para que hoy tengamos a Gaspar aquí con nosotros. O para que incluso para que nosotros estemos aquí. Infinitas casualidades que se han dado. Y la verdad, somos afortunados. Pero todo gracias a los hilos comunicantes. A los hilos de Kojima. Kojima inventó el cosmos. Y a los átomos. Eso que es Pulsat. Pulsat. Sí, es. Era. Señor. No, Pulsat sigue vivo, ¿eh? Ya, pero digo era porque ya no está su programa. No. Era de lo poco que yo veía en la tele, tío. Y se acabó y ahora veo menos la tele, la verdad. Su hija es de Ciudadanos, ¿eh? Señor Oscar. Sí, dejo un... Primero leo el de Grijalvo, que es un que hemos aprendido, que dejo ya hace un rato. Y dice, dejo mi que he aprendido hoy ya, que me voy a dormir, que madrugo. He aprendido que no hay podcast vuestro y de cualquiera... que no deis el coñazo con Nintendo y la mierda Switch. RQR debate tras debate, comentando y analizando cualquier chorrada. Que si mueve pestañas, que si da patadas, que si come sólido. Hasta los huevos de Nintendo estoy. Y dice postdata. Noticia a la semana, Nintendo Switch. Oh, qué sorpresa. Hombre, Jalbo, yo en nombre del equipo te puedo decir que entenderás que nosotros queramos marcar la agenda de noticias de Complejo Holanda. Hombre. Si no te gustan estas noticias, pues tienes infinidad de podcasts entre los que escoger de la podcastfera de videojuegos nacional e internacional. Ya, pero también hablan de Switch ahí. Hombre, es que vamos a ver, si es muy difícil no hablar de Switch. No, y si es un tema de actualidad. Y a nosotros, desde siempre, el lanzamiento de una nueva videoconsola nos emociona y queremos hablar de eso. Si llevas tiempo escuchándonos y no te has dado cuenta de esto y te sientes ofendido porque hablamos a lo mejor de Nintendo Switch y tú odias por algún motivo en concreto Nintendo, no lo sé, pues deberás entender que los demás podamos emocionarnos o tener una determinada postura a la hora de hablar de nuevos productos en el mercado. Nos interesa hablar de eso y principalmente en el Complejo Holanda hablamos de las cosas que nos gusta hablar. Y nosotros no tenemos prejuicios con ninguna máquina. Bueno, sí, cuando salga Scorpio solo David va a estar emocionado. No, yo creo que todos, incluso tú, Oscar. Pero quiero decir, lo que pasa es que eres un resentido. Nosotros no tenemos ningún prejuicio con ninguna máquina, nos gustan los videojuegos y nos gustan todas esas compañías. Y entenderás que hablaremos un día de Nintendo, cuando esté haya que hablar de Nintendo, cuando haya que hablar de Sony hablaremos de Sony, cuando haya que hablar de Microsoft, de Steam, y así con todas. Es que creo, Víctor, Es que dices, me parece una crítica injusta porque cuando se estaba por salir Play 4 se hizo lo mismo, estuvimos semanas hablando de Play 4. Sí. Semanas hablando de One, semanas hablando de Wii U, hasta de Vita se habló. O sea, claro, me parece una crítica injusta cuando con consolas anteriores se ha hecho lo mismo. Bueno, pero él también tiene derecho a decirlo. Sí. Si no está de acuerdo, que lo diga y no hay ningún problema. Exacto. Pasa que bueno, yo. Todo el mundo tiene derecho. Este es un podcast de videojuegos y si no hablamos ahora de Switch, ¿cuándo coño vamos a hablar de Switch? Pues está a punto de salir, hay ilusión, es una consola nueva, es algo que pasa de vez en cuando y hombre, yo veo normal que se hable de Switch, más aún cuando falta una semana para que salga. En todo caso, también hay que decir que. Dejarnos a nosotros decidir la agenda informativa que vamos a tener en Complejo Holanda. En este caso, que lo decida Jorge, que es su sección, y yo siempre respeto lo que haga Jorge. Y de verdad, no sé, yo creo que es normal y bueno, pues no sé. Es decir, tampoco hemos hablado tanto de Switch, sinceramente, hoy. Ha habido programas en los cuales nos hemos ya extendido bastante. Seguimos. Denis el Azul comenta: yo he aprendido hoy que sobre el tema de los seguros a videojuegos, lo peor es que te lo intentan hacer hasta juegos digitales, juegos de PC que ni te viene mal el disco, tú metes el código en Steam y no importa nada. De hecho, muchos no saben si el disco está bien o mal porque ni lo estrenamos. Lo confirmo. Sí, no, yo lo confirmo. Yo, de hecho, es que no me compro disco, físico joder. En Steam, el disco me importa tres cojones. Claro. Lo tengo por coleccionar porque me hace gracia ver la serigrafía. yo meto directamente el código y ya está. Y me ya da, disco. O sea, ese disco muere virgen. Yo ya he dado más una respuesta en plan, mira, ¿quieres elige? Y decirle, y mira, es que es de Steam. Y hace el pavo. A ver, yo sinceramente. Sinceramente. No hay que matar al mensajero. No, pero yo creo que ahí a veces la cagan, ¿eh? Porque no sé. Tío, es un joder Steam. Hoy en pero, día. Pero Gaspar, no hay que matar al mensajero. Eso, no. los jefes le dicen: mira, vas a colar el seguro siempre. Pero tal y tal. Pero es que estos juegos. A veces pasa. El propio empleado dice: pero si son juegos de Steam, el seguro siempre. Y a tomar por culo, tío. Los jefes te piden que saques. Unos números al mes y los tienes que sacar. Nunca, tío, subestiméis la codicia de la gente de las supercorporaciones. A ver, no, si eres, no sé, la primera vez que compras un juego de SteamWorks para PC, es normal que caigas, ¿no? Igual no sabes cómo funciona esto de Steam y tal, y dices, hostias, pues qué si guay. Si estás comprando un juego de PC a tu hijo. Claro, a tu hijo y demás, que controla, y luego le dice el padre al hijo, oye, hijo, he comprado un seguro para tu juego, tranquilo, está asegurado. Y dirá al hijo, eres un gilipollas, papá. Te han timado un pavo, imbécil de mierda. Bueno, seguimos, que estamos parando en cada que hemos aprendido y ya vamos con tiempo. Dragon's Crow, primer mensaje en el foro, bienvenido. Dice, dedicado a Gaspar. Y pone una imagen de PS Vita con el directo del Complejo Holanda en la pantalla. Y dice también, y de paso dejo que hemos aprendido hoy. Hoy he aprendido que a Mafre le ha salido un nuevo competidor. PHF Ceram, no, esto es sobre el debate. Seguimos, Shovelmont. Bueno, conste que los seguros, realmente Game es un intermediario. Hay una empresa aseguradora que está detrás. Como decía, Shovelmont decía, yo he aprendido hoy que, vista la noticia del pobre hombre fallecido por hacer el streaming largo, Bono se va a pensar el hacer el de Resident Evil 0 del tirón. No, ya lo hice en su día, Resident Evil del remake, no va a ser ningún problema. Pero ese te lo haces en 10 minutos ya. Sí, el de 0 lo puedo hacer en 2 horas perfectamente. Sí. PHF Zarami, yo esta semana he aprendido poco, porque ya sabía que Inside era un juegazo y que a los retailers americanos se les está empezando a poner los huevecillos de corbata. También que el programa que viene queremos un video podcast, porque igual vemos algún hardware nuevo. Y también que, aunque a mí Switch no me atrae absolutamente nada y considero que no es una buena compra, no voy por ahí quejándome amargamente, a diferencia de otros, de que haya gente a la que sí le haga mucha ilusión. Spartans. Pues hoy no sé, pero ayer aprendí que Bonoman fue un descuido, porque su hermano se le sacaba como 13 o 14 años. Pues esto es un off topic. Seguramente lo comentarías en algún vídeo. Ah, sí, video. Pero ¿cuál es el descuido de qué? De que fuiste un descuido. No lo entendía. Pero, vale, vaya, espeso, como mi hermana pequeña, que también fue un accidente. ¡Qué cruel! No, es verdad. No era algo planeado. Un polo mal echado. Luego, ¿no? Como dice mi padre y mi madre, luego la quisimos mucho, pero no era algo premeditado. Joder, tío. qué basto, tío. A ver, es broma, tío. No, no es broma. Eso es como decir que eres adoptado, prácticamente. No, hombre, no. Lisbeth, hoy he aprendido que me ha flipado la canción que habéis puesto justo antes de la sección Sol no Sol. ¿Podéis chivarme el título? O eso lo sabrá David si se acuerda. Sí, bueno, es un tema de Castlevania. Sí, lo puedo subir a algún sitio y lo descargáis. También que solo nos queda una semana para Switch y aunque yo no tengo que esperar hasta mayo y mi cumpleaños solo por vuestro programa ya merecerá la pena. Estupendo programa y nos vemos la semana que viene. Sonerón 84, yo he aprendido que tengo Insight en la lista de Steam y que algún día le daré caña. También he aprendido que pillarse un juego de salida es tontería hoy en día. Hoy he pillado Mafia por 25 pavos. Ah, y que Urdangarín ya está en el avión rumbo a Suiza. Es muy cabrón. Buenas noches, gente. ¿Quién ha escrito eso? Sonerone 84. Ah. Dice Siobelmont, me gustaría aprender quién es el avatar de Mosky. Parece Dante Esparda pasando rayos uva. Pues es el personaje femenino de Mass Effect 2, que está tuneado vía mod, el pelo y todo eso. Pero es Mass Effect 2. Qué asco. Bueno, vamos con el chat y tenemos Link no donará rupias nunca más, dice, si se compra en tienda física, perdón, dice, yo he aprendido que Víctor no volverá a donar nunca en ningún juego de Zelda, y que en ese sentido es un poco gafe. Sí, la verdad. Ding patatas, hay que comer, imagino, dice, yo he aprendido que Kojima se ha marcado un Molineux con su próximo juego. Mi otro Nick se está lavando. Dice, yo he aprendido que Bono ha jodido la presidencia a Gaspar y Gaspar ha jodido la sección a Bono. Empate técnico. Paco Gol dice, yo he aprendido que el final de Inside es un encuentro con Kojima. Ken Levine dice, Ken Levine ha volvido. Dice, yo he aprendido que a partir de ahora a hablar de Game Gear y se acabó. Vale. Por el tema de antes. Aloy es mi prima, la del pueblo. Dice, yo he aprendido que el formato físico está perdiendo su identidad hasta que ya se vea natural y desaparezca. Así, finalmente las compañías tendrán el control absoluto del producto. Ellos decidirán cómo, cuándo, dónde y por cuánto tiempo jugamos. Y mi otro Nick se está grabando. Dice, he aprendido además que los padres de Oscar se sacaron una pasta con la demanda que le cascaron a Durex. Vale, y hasta aquí el chat. Bueno, yo para acabar he aprendido que cada vez me caen peor las grandes plataformas de venta de videojuegos. Cada Steam. Vez me caen peor. Pues Víctor, tío, cae mal. Amazon es la más grande que hay, ¿eh? No, sí, sí, pero... Cuidado con lo que dices. Sí, pues... Al menos no te venden desprecio. No, y te tratan de putísima madre, y te lo puedo decir. Te lo puedo decir, David. Yo eso también lo dice. Entonces, pero también tiene sus cagadas Amazon, ¿eh? Hombre, ojito. Todo el mundo tiene sus cagadas. Pero quiero decir, ellos te compensan. De hecho, voy a contar una cosa, David, con respecto a lo que dices. Mira, pasó que en Estados Unidos la distribución de copias de la versión de Switch de Zelda Breath of the Wild en su versión deluxe, la versión coleccionista, por así decirlo, les llegó menos stock del que tenían previsto. Nintendo les dio menos del que tenían previsto. Le mandaron un mail a algunas personas que lo habían reservado, empezando por la cola, ¿no? Jodiendo a los últimos que reservaron. Y les dijeron, mira, nos ha pasado esto y tal. Sabemos que no, que esto no es una... No te va a compensar de algún modo, pues, la ilusión que habías vertido en esto, pero te regalamos 10 euros. 10 euros para compras en Amazon. Yo no creo que haya una puta tienda grande de videojuegos que haga eso. Que te jode la reserva, y eso ha pasado, lo hemos comentado aquí en el complejo de Anda, y que te compense de algún modo. Bueno, a ver, yo tengo anécdotas buenas también para Game. Cuando, por ejemplo, Far Cry 4, la coleccionista, bajó en 2 semanas casi 20 euros de precio, a la gente que compramos la coleccionista de salida nos ingresaron en cuenta los 20 euros, ¿vale? Sin decir absolutamente nada, también es un buen gesto. Y en el caso de Amazon, yo lo conté aquí en el programa, cuando fue toda esta movida de la cancelación de la edición del Batmóvil, ¿vale? Amazon me dijo, oye, se ha cancelado esto, sentimos el perjuicio, que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad, te hacemos un descuento del 50% en el juego normal. Y efectivamente, a mí me salió el Batman Arkham Knight por 30 pavos. Y eso, fue un puto regalo, evidentemente. Es esos gesto. Son gestos de fidelizar a la sí, peña que tienes. Gente, Víctor, que Amazon sigue siendo un gigante. Sí, sí, no, desde luego. Siendo un gigante. Y el día en que empiecen a ser unos cabrones con sus clientes, pues yo seré el primero en posicionarme en contra, sin duda. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene, más complejo de andar con nuestro toque característico. Esperamos que tengáis una feliz semana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Felaciones.